y te encuentres solo en Starbucks, un American Fountain de mierda. A ver, joder, hombre. Te dime lo malo, hombre. Tenemos nosotros al profeta Zamaquín. Según las antiguas escrituras, ¿qué crees tú que sería la Trinidad española ante la crisis? La Trinidad viene de lo eterno, de lo divino. Trinidad no es como nos han querido hacer cuerpo, materia y mierda. La Trinidad es... Fuman chulo. Fuman three. La Trinidad es amén, España y gol. De momento funciona. Las autoridades sanitarias advierten. ¿Dónde fuman chulo? Fuman three. Ahora también en supositorios. Asca tú, asca lechero, asca tú. Digo yo, ¿no? Es una buena idea. ¿Quién puede estar en contra de que en vez de matar a 2.000 millones de personas, con matar a 2.000 hemos arreglado el problema? ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Es que sea muy subnormal o estar muy bien pagado? Con subvenciones, por ejemplo, aquí está todo Cristo con subvenciones. Y hablan los agentes con una ligereza. Bueno, vamos a ver. Philip Cafaro, profesor de la Colorado State University. A ver qué dice el profe. Acabar con el crecimiento de la población humana es una condición necesaria, pero no suficiente para la prevención del cambio climático global catastrófico. ¿Qué cambio es ese? Jo, no lo conozco. A ver si me lo presentan un día y... O esto es una cosa de cuento, no sé. La prevención del cambio climático global catastrófico. O sea, hay que matar a la gente para que eso no ocurra. Hombre, evidentemente, joder. Si matamos a todos, no habrá accidentes de tráfico. Eso también es verdad. Este también es un tío directo, al grano. Philip Cafaro. La de pobre gente simpática y maja que vas a salvar tú con tu... Con tu ejemplo. Muchas gracias, Philip, Cafaro. Espero que no sufras y que mueras feliz, encantado de estar ayudando al planeta este verde magnífico en el que todos estamos y que puede estar estando amenazado, ¿verdad? Gracias, Philip Cafaro, por presentarte voluntario. Sir David Attenborough. Sir. O sea, presentador de la televisión del Reino Unido. Este es el de la chaquetita, que hace programas de animales. Bueno, vamos a ver lo que dice. Este por lo menos reconoce, pues que él es, ¿no? Somos una plaga sobre la Tierra. Yo estoy de acuerdo con él. Sois una plaga sobre la Tierra, efectivamente, Sir David Attenborough. Sois una plaga. Me alegro que veas que lo veas y que quieras hacer algo. Vamos a ver, es algo que veremos claramente en los próximos 50 años. Bueno, tú no tienes pinta de que te parezcas con ganas de dar ejemplo, porque... Si tú dentro de 50 años vas a ver claramente, o sea, no tienes pensado irte de los primeros, ¿no? Bueno, pues yo pienso que habría que sugerírtelo y si no que te calles de una puta vez, ¿eh? O sea, dando ejemplo y si no callar, coherencia. No es solo el cambio climático, que no sé si os habéis dado cuenta, oyentes, que el cambio climático, veréis, lleva miles de billones de años existiendo porque es que el clima es que es dinámico en el planeta. Nunca estará estabilizado, siempre hay un cambio climático. Entonces, bueno, pues el cambio climático en el que siempre hemos vivido, vamos a ver. Dígame qué dice este. No es solo el cambio climático, es una cuestión de espacio. Claro, imaginaros que te haces de cuerpo y te quieres salir de Texas, que estamos todos ahí metidos, y pues no te llega a Japón, ¿eh? Te da vergüenza, ¿no? ¿O qué espacio? Bueno, claro, espacio caro. Claro, esta gente, si gasta como 1.000, pues ocupará como 1.000, ¿no? Igual es por eso que esto tiene otro concepto de espacio. Qué bien vamos a estar todos cuando os sacrifiquéis por todo el resto, la verdad. Sois magníficos. Vamos a ver. De encontrar lugares para cultivar alimentos para esta enorme horda. Pues si no sois tantos, joder. Si es con 10.000, ¿no? Yo además os pondría ahí, yo estaría la mejor de la mejor, echando un asago. ¿Sabes lo que íbamos a ahorrar? Tratando, gastar todo lo que podáis. Y ahorraríamos dinero si ese no es el problema. Vamos a ver. O limitamos nuestro crecimiento de población, o la naturaleza lo hará por nosotros. Bueno. Seguimos. Bill Maher, presentador de la cadena HBO. Este es como en americano, que viene a ser una especie de, joder, no sé, como diría yo, de Sardá o de Buenafuente, algo así, ¿no? Entonces, estoy a favor del aborto, estoy a favor del suicidio asistido, estoy a favor del suicidio regular. Estoy a favor del suicidio regular, ¿eh? Hay demasiada gente. El planeta está demasiado lleno de gente y tenemos que promover la muerte. Bien, ahora me voy yo a la cárcel, ¿no? Por promover el odio, incitación a la violencia. Como he dicho bien, ¿no? Ahora este presentador de la cadena HBO, ¡guau, magnífico! A nadie se le ocurre decirle nada. Porque claro, estamos preocupados viendo si dice chicos o chicas o chiques. Entonces te puedo decir esta barbaridad. Hoy va. Vamos a ver. Viceprimer ministro de Japón, Taro Aso, sobre los pacientes médicos con enfermedades graves. ¿Tienes miedo de ponerte enfermo, eh? Pues escucha por dónde vienen estos. Este es japonés, sin pelos en la lengua. No se puede dormir bien cuando... ¡Ay, qué buena persona parece que va a ser este! Cuando se piensa que todo está pagado por el gobierno. Esto no se resolverá a menos que les demos prisas por morir. Evidentemente, si cuando tienes a alguien enfermo, ya hemos visto antes en varias ocasiones que una, pues que la solución es eso, acabar rápidamente con él, la persona, y acabas con el problema, que sí, lo hemos visto. Por eso pensábamos, pues, ¿no?, acabar con vosotros 10.000, pero rápido, para... vamos, os damos prisa, ¿no? Os damos a toda hostia aquí, como si tiramos en cohetivera cuesta abajo, a toda hostia, y hay que quitaros de encima, eso está claro, no sé. El mensaje no va con odio, ni nada, o sea, yo con la misma frialdad que habláis vosotros, pero simplemente pues haciéndoos ver unos pequeños detalles que se os han olvidado y ya está, no estoy diciendo más que lo vuestro. Vamos a ver este querido amigo Jacques Cousteau, el amante de los animales, del barquito, de los cojones, el oceanógrafo, hijo de oceanógrafo, creo que era también este. Bueno, vamos a ver, este tío ama a los peces, joder, este tiene que amar la vida, tiene que... Vamos a ver qué opina. Con el fin de estabilizar la población mundial, deberíamos eliminar 350.000 personas cada día. Es algo horrible decirlo así, pero es igual de malo no decirlo. Que no, ya, es que tenemos la solución, que le damos acá aquí, 350.000, no, joder, que con 10.000, solo que a los que más gastáis, a los que, bueno, pues tenéis flotas a la élite, por decirlo de alguna manera, y ya no vamos a tener que desperdiciar la vida de esa buena gente, porque gente que ha vivido de puta madre toda esta familia, pues nos vais a hacer el favor, porque claro, como ensuciáis como mil cada uno de vosotros, gente que a mí no me apetece ir a ver cocodrilos y tiburones, cabrón, pero no me cojo un barco, coño. Primero porque no tengo dinero y segundo porque si lo tuviera, pues me lo pensaba. Para ver cuatro cocodrilos tengo que matar 17 contaminados con el puto barco. Vete a la mierda, ya es justo. Ojalá, si no estás muerto, pues te ahogues. Y por supuesto, ¿cómo no? Pues siguiendo vuestras dinámicas, pues bueno, pues todas las razas perjudiciales para todo esto, pues como la vuestra, pues bueno, vais a ser de gran ayuda. Gracias por poner las cosas claras, querido Jacques Cousteau. Ya veis, yo adoro las hormiguitas y me encantan las moléculas de ameba. Pero me cargaría a todos estos por el bien de la humanidad, y de las amebas incluso. Vamos a ver, seguimos. Que bueno, como esto de matar es una chorrada, ¿no? Matamos unos miles, pum, pues por eso estoy tan tranquilo, Vamos a ver. Nina Fedorov, asesora de Hillary Clinton, la feminista, que ¿sabéis lo que hacía la Hillary? Cuando su marido tenía un rollo de faldas, se presentaba con el servicio secreto y amenazaba a las tías, pero no por liarse con su marido. Eso le importaba tres cojones a la Hillary. Les amenazaba con que no se les ocurriera hablar, que les jodía la carrera política. Y entonces, se tiran a su marido, le da igual. pero como hables y salga a los medios, te mato. Y las amenazaba de muerte. Tiene varias las víctimas incluso de supuesta violación. Porque eso de que cuando una mujer dice que ha sido violada, pues en una gran mayoría de los casos es lo más probable. Pero bueno, ¿eh? Si un científico dice que llueve hacia arriba, y si un científico dice que llueve hacia arriba, bueno, pues hay que ser muy gilipollas para tener ese sistema de pensamiento personal y modo de crear opinión, ¿no? Muy gilipollas, ¿no? Un cero cenutrio cerebral. Un ser humano con cero cenutrio, un ser humano o una sera humana, vamos a ver si de la especie humana hay que ser idiota para decir que si alguien dice que eso es así, porque no hay nadie en la humanidad que no mienta nunca. Entonces, es que decir eso es ya hacer el ridículo. Y todo el los seguidores o el que lo pueda decir así, absolutamente, bueno, pues es algo, bueno, no iluminado, lo más alejado posible de la ciencia real, de ciencia de pero que con método científico, olvídate de eso, ¿eh? O sea, vamos a Dios, qué barbaridad. Nina Fedorova, es hora de Hillary Clinton. Tenemos que continuar disminuyendo la tasa de crecimiento de la población mundial. No están hablando de hacerlo, están hablando que lo están ya haciendo. El planeta no puede soportar mucha más gente. Te digo lo mismo, Nina, que estamos de suerte. Tenemos un sistema nuevo que con mucho menos muertos vamos a ayudar mucho al planeta, va a quedar mucho más verde, mucho menos contaminado. Y además con cuatro personas altruistas que les agradecemos por adelantado, que van a dar coherencia, ejemplo de lo que dicen, porque si no serían unos putos payasos, que hay payasas que no habría que hacerle ni caso, ¿no? Pero ¿cómo van a demostrar con su coherencia que van a empezar ellos? Pues bueno, y veremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿eh? Aquí no hay compromiso ninguno. Si luego tú no te quieres autosuicidar, pues no lo hagas. Pero vamos a ver qué tal les va a esto, ¿no? Mínimo tener un poquito de atención. Vamos. Bill Gates, dueño de Microsoft y filántropo, a través de la fundación Bill y Melinda Gates. Qué bonito, que es en familia, mira, ¿eh? Ayudando a los demás en familia. Qué bonito. Vamos a ver. Primero tenemos la población. Hoy en el mundo tiene 6.800 millones de personas y está en camino de alcanzar los 9.000 millones. Bueno, ahora bien, si hacemos un buen trabajo con las nuevas vacunas, el sistema sanitario y los servicios de la salud reproductiva, podríamos reducir quizás un 10 o un 15%. Pero aún así ahí vemos un incremento del 1.3%, ¿eh? O sea que, tío, joder, te has inventado el Windows, eres un tío efectivo. No me digas que nos vas a cargarte a todos, vas a dejar 1,3% sin matar. Pero qué pedazo de mierda es ese. Pero qué, ¿dónde está la efectividad alemana ahí de Salt Lake City? O sea, que solo vas a matar a esos millones. Vamos a ver, porque esto es la hostia. Un 15%. Bueno, lo que está hablando este señor, pues alguien no se da cuenta, o es tener algún tipo de tara mental, o es imbécil de nacimiento, o mira, yo creo que el imbécil no nace, se hace. Entonces a los y las imbéciles hechos y hechas a sí mismos, les voy a recordar que 9.000 millones, un 15%, solo que son 900 y otros 450, pues nada, 1.000 millones 300 50.000. ¿No? Green Valley y la SAE. Furia. Green Valley y la SAE. Hear me, I said the one skinny man speaking. Don't know, I said the one call a SAE. Green Valley, me I tell you. Furia, está por mi cuerpo y explota. Furia, mi mente se coloca. La furia, como hooligans. Furia, furia, yo. Furia, está por mi cuerpo y explota. Furia, mi mente se coloca. La furia, como hooligans. Furia, furia, yo. We come a long time and I see no peace around here. Positivity this time seems so weird. Me say tear over tear, all on the year. He looks so far but he feels so near. Look for them a well like them a real dandada. Well like them ready to go kill one another. Sell up them and sister, and I sell up them brother. Saint and me see say them have to go other. See the worldwide world in a calamity. Open up your eyes cause a riot we need. Long time we live in a crazy regime. We tired of the rhythm set up by the system. But none of that can stop me from singing. And so me take the mic respect reality. The one is skinny with a green body. We please the nation with enough music. Furia, junta por mi cuerpo y explota. Furia, en mi mente se coloca la furia. Como hooligans, hooligans, furia. Furia, yo, yo, yo, furia. Junta por mi cuerpo y explota. Furia, en mi mente se coloca la furia. Como hooligans, hooligans, furia. Furia, yo, yo, yo. Me entra un calambre en el estómago. Cada vez que pienso en esos presos en la cárcel de Guantánamo. Pensábamos que estábamos, pero no estamos bien, yo. El mundo llora y no lo puedo comprender. Por más que intento comprenderlo, no hay manera. Somos esclavos de un sistema en el que su bandera es hacer sufrir al pueblo. No entremos en su juego, mataremos a la abeja reina en su colmena. We gonna put some Babylon, yeah. Save my tribe when we grow, yeah. We have to see them find the drum, yeah. Cause we're not gonna make it grow. Only we together could I hear surprise. Furia, entra por mi cuerpo y explota. Furia, en mi mente se coloca la furia. Como hooligans, hooligans, furia. Furia, yo, yo, yo, furia. Entra por mi cuerpo y explota. Furia, en mi mente se coloca la furia. Como hooligans, hooligans, furia. Furia, yo, yo, yo. Prostitución infantil, están robando a niñas pobres en favelas en Brasil. Con el tráfico de coca muere gente en Medellín. Está pasando el tiempo, yo lo llevo adentro y siento furia. Esto está pasando y no lo quieren ver. Siento que el mundo está girando, pero del revés. Si no lo quieren ver, será que no les conviene. Y si lo ocultan, es que el coca no ni les gusta. Furia, entra por mi cuerpo y explota. Furia, en mi mente se coloca la furia. Mama hooligan, hooligan, furia. Furia, yo, yo, yo, furia. Entra por mi cuerpo y explota. Furia, en mi mente se coloca la furia. Como hooligan, hooligan, furia. Furia, yo, yo, yo. Hear the man, said the one skinny man speaking. Don't know, said the one call a silence. Like Green Valley. May I tell ya, world revolution, you know see. Riot. O sea, 1.350 millones de personas. O sea, que si se le ocurra bien, podemos llegar hasta 1.350 millones. ¿Eh? Es una pena que nos falten unos cuantos millones que no vamos a poder eliminar, ¿no? Pero claro, es que tú no te has enterado del nuevo plan, Bill, que vais a ir vosotros primero. ¿Y qué ocurre? Fíjate, esto tiene una ventaja añadida. Que al estrujarte a hostias por, bueno, o sin sufrir, que verdad, ¿no? Aunque nos cueste caro, mira. Ya, ¿ves? Ya no vas a tener que reducir ese 10 o 15. Por cierto, ¿ves? No son buenas noticias, Bill. Tío, jo, sois unos verdaderos héroes, Bill. Vamos a seguir. Mikhail Gorbachev, último presidente de la extinta URSS, Premio Nobel de la Paz por los acuerdos para el desarme. Por cierto, todos los premios Nobel de la Paz yo creo que automáticamente los pondría ya en la lista, por razones evidentes, ¿eh? Le explicamos un poquito, ¿eh? Y si los niños de guardería votan claramente que sí, ¿vale? ¿Eh? Hay que explicarles un poquito, ¿no? Vamos a ver qué decía este señorito. Tenemos que hablar con más claridad acerca de la sexualidad, la anticoncepción, el aborto, sobre los valores para el control de la población. Valores para el control de la población. Bueno, me alegra decirte que ya hemos adquirido esos valores de control de población. Ahora ya somos más buena gente, Mikhail Gorbachev. Porque nos vamos a cargar a ti y a tus amigos los primeros. No cargar, vais a ayudar a que sea más verde este planeta, que todos nos hemos dotado verdes, por el que viajamos todos por el espacio. Y lo vamos a salvar. Y gracias a vosotros que os habéis ofrecido a, bueno, en el fondo visteis ya el plan y todo. Lo que pasa que vos ponéis voluntarios para demostrar, pero realmente si no vamos a tener que hacer nada, si es, yo pienso que ya va a estar esto resuelto. Jo, me está dando una alegría de oír a esta gente que piensa así. Vamos a ver. Valores de control de la población debido a la crisis ecológica. En definitiva, es la crisis de la población. explica en sotragar, ¿no? Tú tienes 15 aviones, ensucias que es la hostia, y es una crisis para la población, hay que matar 150 por eso, ¿no? Para que no contaminen eso un poquito cada uno, tal, y te dé a ti para el avioncete, ¿no? Bueno, si no, ¿cómo vas a intercambiar cromos de aviones y tal, verdad? Bueno, vamos a ver. Cortar la población en un 90% evitaría un gran daño ecológico. Oye, esto es cierto, la verdad. Este otra vez que acierta, esto es acierto. De plano, fíjate, si os eliminamos a todos, pues, la semana que viene, todo el que tenga más de un Y, todo el que tenga uno de estos 4x4 que gastará, sea más de 40 litros de lujo o tal. Bueno, y yo pienso que si pasas a dar una vuelta con tu Ferrari, deberías jugar con otro que vaya ese día a dar una vuelta en su Ferrari, a la ruleta rusa, los dos, ya para ser más divertido, y entonces, pues uno de los dos mañana ya no contamina, podríamos echarlo por la tele, harías feliz a toda la gente, que seguro que es lo que os apetece, ¿no? Hacer feliz a la buena gente, ¿no? Cuanto antes nos ayudéis, mejor, ¿eh? Y además que dando ejemplos cómo se ayuda aquí, vamos a ver. Henry Kissinger. La política de EEU hacia el tercer mundo debe ser la despoblación. Joder, menos mal que no era antes, ¿no? Perdona, que esto es de 1978. Joder, más seguimos. El secretario de Defensa, William S. Cohen, el 28 de abril de 1997, ante el Comité del Congreso. Las formas avanzadas de guerra biológica pueden orientar genotipos específicos que pueden transformar la guerra biológica desde el reino del terror a una herramienta políticamente útil. ¿Alcanzáis a ver la complicación de que esta gente nos dé consejos morales a la gente normal? ¿Veis la complicación del asunto, no? Hombre, si los agentes normal fuéramos normales y no esta banda de gilipollas, porque sí, te digo una cosa, no contaminamos, no estamos cargando el planeta, no somos un virus, pero una banda de gilipollas integral, sí. Sí, sigo. John Cheskelnhuber, alemán, asesor de Angela Merkel y profesor en Oxford, en un artículo de 2009 en el New York Times, publicaba: de forma cínica, es un triunfo para la ciencia, porque al fin nos ha permitido concluir las estimaciones de la capacidad de carga del planeta, que deben estar por debajo de los 1.000 millones de personas. No te preocupes, John Herburger, tal, al morir 10.000 de la élite, por lo menos más, y tal, el bajón ese de contaminación que va a haber tan importante, y el bajón ese estúpido de consumo de recursos absurdos de esas miles de personas, pues podemos extenderlo a, por ejemplo, en vez de a 10.000, a 1.000.000 de personas. Y entonces ya, así, hasta lo que llegue, y no hay problema, porque todavía queda mucho, mucho, mucho. La diferencia es tan abismal que con, pues muchas gracias al millón que vais a ser, por otro lado, y no es por joder, pero habéis vivido de puta madre hasta ahora, que no pasa nada, que mueren millones, miles de millones todos los años. O sea, que no veo dónde está, no veo ningún, ¿no? He vivido cojonudo 40, 50, 100, 60 años, sin pasar las putas puteadas de los demás. Bueno, pues ya ha llegado el turno. Que vais a hacer un gran buey, vais a hacer un gran bien. Seguimos. Ezequiel Emanuel. Joder, qué casualidad, ciertos nombres tal. Bueno, ex asesor de salud del presidente Obama y uno de los arquitectos del proyecto de salud pública Obamacare. La sociedad sería mucho mejor si las personas no trataran de vivir más allá de los 75 años. Joder, esto no te lo oyó Rockefeller. Y la sociedad sería mucho mejor, sí. Bueno, ¿qué voy a decir? La sociedad y las familias estarían mejor si la naturaleza sigue su curso con rapidez y prontitud. Pues se me está ocurriendo que para no gastar nada os podríamos matar a todos en un rápido de un río, que os hagáis y ahoguéis o tal, y así no se gasta ni en medicinas, ni en descargas. Y es rápido y prontitud, ¿no? Y estaría mejor, tienes razón, la sociedad y las familias, ¿no? Toda la familia Rockefeller, toda la familia Rothschild, pues cogidos con una cuerda. Bueno, yo le pondré una piedra para que se llama, para no hacerle sufrir, y que se haga en directo. Y sería muy rápido. Bien. Botín y su familia, tal. Joder, haríais un sacrificio muy cristiano y muy digno de la élite, de gente con verdadero valor, que se nota que merecíais estar ahí arriba, ¿no? Ahora lo vais a demostrar, estoy convencido, joder. Muchas gracias, ¿eh? Supongo que con ese patriotismo hispano, con el patriotismo vasco, ¿eh? De los del BBVA o el hispano, de los del Santander, pues enseguida saltaréis aquí a otros voluntarios, que quede claro, los primeros, y bueno, os haréis oír, ¿eh? Conocida valentía y coraje de la raza, supongo que sí. Así que nada, gracias, familia Botín y toda vuestra banda, ¿no? Es ineficiente desperdiciar recursos médicos en aquellos que no pueden tener una alta calidad de vida. Claro, ¿eh? Pues oye, es ineficiente. Bueno, si los miras como que son humanos y que pueden ser felices, tener unas relaciones sociales haciendo felices a otros, ¿no? También, pues entonces no, ¿no? Así para ti los humanos son como, bueno, pues no sé, como bujías o alternadores que, o las municiones de un rifle. Entonces estoy de acuerdo, tío. Tú ya a tu edad, Ezequiel, Emanuel, no vas a aprender a... Ya ves que te falta un poquito de cariño hacia los demás. Se te va a quedar perdonado con tu sacrificio. Príncipe Philip, esposo de la reina Isabel II y cofundador del Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿Eh? Fíjate, Fondo Mundial para la Naturaleza, esposo de la reina Isabel. Joder, estos van a ayudar a la ecología de la hostia porque vienen en familia. Estos son unos cuantos de valor de 1000. Esto sí que nos va a quedar limpio el cielo en cuanto les demos la solución vital súbita, ¿eh? En el río ese con la piedra en el cuello. Ted Turner, propietario de la CBS. Cadena de televisión más importantes del mundo, una de ellas, Ted Turner. Una población total de 250-300 millones de personas, con un descenso del 95% desde los niveles actuales, sería ideal, declaró Turner en 1996. Claro, porque esta buena gente no sabía las nuevas soluciones que estamos adquiriendo, en las cuales puede participar activamente y ser protagonista, ¿eh? Así que gracias, Ted, si te unes a tal. Y solo para multimillonarios, yo sería que, bueno, pues que si no se quieren unir, pues hacer una ley por la pervivencia en el tiempo de la raza humana en buenas condiciones morales, pues ni preguntarte, te metemos con los otros, y vas a echar una mano tú también de la hostia, joder. Se me caen hasta las lágrimas de ver tanta solución que la teníamos aquí a nuestra mano, matando muchas menos, miles menos de veces de personas, dando oportunidad a otros, porque a otros aquí iban un poquito bien, ¿no? Pero a otros, quiere decir que con uno de estos, aparte de ayudar en los mil tíos que dejan de contaminar, consigues que otras 500 o 100 o 1000 personas más pues puedan ser mínimamente felices porque tengan lo mínimo para comer, sus hijos no se mueran de hambre. Fíjate la de cosas que nos aporta esta gente si les pasamos por el filtro este que os comento de dejar de consumir lo que pudieran venirle bien a miles de personas, ¿verdad? Majetes. ¿A qué citas de organismos oficiales? No voy a seguir, le vamos a... Katy, vuelve, no me dejas hablar más, porque es que se me ocurre cada cosa decir ahora que no sé. estoy aquí escuchándote. Yo ya te he oído decir, recordarle a cada uno de los que ha dicho estas frases tan memorables, que efectivamente sí hay que quitar un poco de maleza, como decía, malas hierbas, como decía Margaret Sanger, pues que está muy bien que lo digan ellos y lo pongan en el ojo público, porque así ellos ya se estaban ofreciendo para mí como víctimas. Bueno, ya, mártires, perdón. Aunque no se ofrezcan. Estamos hablando que estos están dispuestos a cargarse a quien sea por el bien del planeta. Y yo les muestro y les demuestro una solución miles de veces más efectiva. Pues efectivamente, tío, ya ahora ya diga, no, está, mira, déjalo estar, chicos, vais los primeros y se acabó. Yo lloraría por los que lo han hecho una vez al año en una misa, por los que lo han hecho a la... de corazón y nada, tiraría los cadáveres de los otros pues, en el mar así sin más, que no sabes de ellos y que esté prohibido y ni escribir su nombre para que desaparezcan incluso de la historia por hijo putas insolidarios, vamos, sinvergüenzas, fascistas, insolidarios, anti todo, ¿no? Fíjate que negarse de eso teniendo la solución miles de veces más efectiva en la mano y no, por egoísmo yo no, hermano, ¿eh? Y no sé, yo veo una solución, joder, que a mí se me abre el cielo al optimismo y a maneras mucho menos agresivas con la humanidad en general de arreglar los problemas. Claro, no se nos había ocurrido a nadie que uno de estos contamina como pueblos enteros de África y... Igual a uno se le ha metido en la cabeza que vale más que un africano o algo y entonces tendrá problemas morales y de todo, pero los que pensamos que la gente... vale lo que valen sus cojones o sus ovarios y su manera de actuar, pues esto va a ser la bomba. Vamos a ahorrar muchas vidas humanas. Termino. Vamos, este segmento del programa en el cual se demuestra claramente que los integrantes de los grupos, partidos, fundaciones que apoyan todo este tema del género, pues son esta gente. Y están locos por despoblar. Y veréis. ¿Y qué te parece si antes de ir a todo, porque ya que hemos metido una buena sección con todas estas frases de los que hablan de despoblar el planeta, vamos a meter una canción, ¿no? Que me parece que la última que ha sonado es la de Free, de Tana. Sí. Y quedó pendiente la de Es una pena de Saldadago, ¿te acuerdas? Sí, pero no la hemos puesto, ¿no? O sea, la deberíamos haber puesto. Todavía no está este programa, no es un directo, no está fabricado. Pero creo que la hemos puesto. Por eso tocaría, podemos poner ahora la de Saldadago, pues, o sea, podemos ya presentarla directamente y que suene. Y luego ya vamos con... Hemos descubierto qué son las fundaciones, hemos descubierto el peligro que representan, hemos descubierto lo que opinan sobre que hay que despoblar el planeta, luego el tema de la... fertilidad y de la natalidad es algo que necesita ser controlado y hemos visto quiénes son los genios que están ahí susurrando al oído de las grandes organizaciones y de los países y gobiernos para que hagan las leyes adecuadas, pues el carácter moral que tiene esta peña, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver dónde metieron el dinero, concretamente en el tema de la ideología de género. Exactamente, pues dos fundaciones muy importantes que son la Rockefeller y la Ford, pues que son de esas, como decía el informe de Riz, de las cuatro fundaciones madre más importantes. Sí, cuatro de las más importantes, de entre decenas, si no cientos, de fundaciones. Ahora miles, que te pueden dar miles. Sorpresas, porque una que era muy pequeñita, pues de repente la investigas y tal año hizo un movimiento del copo. Ayudando a la otra. Sí, sí, claro, porque ahí está el entramado de la red, que están asociadas en determinados proyectos que se tocan y a la vez introducen a nuevas fundaciones. Oye, ¿cuántos nuevos ricos ha habido desde la crisis del 2008, Gus? Ricos, hablan de multimillonarios, no hablo de ricos pobres. Sí, están aumentando. Bueno. Pues entonces aumentan, a la vez que aumentan los ricos, muy ricos, aumentan el número de fundaciones, porque todos ellos entran a trabajar para el sistema. Quiero decir, a cumplir los objetivos de quien sea que está arriba, que va marcando esos objetivos. Y entonces, claro, para no perder su estatus, para que no le vayan mal los negocios, simplemente porque puede recibir un varapalo si los demás se asocian para echarlo, digámoslo así. Entonces, una vez que llegan a unos niveles de riqueza, hay que trabajar en esto. de crear la fundación, por eso es libre de impuestos, para que no te cree problemas, encima te desgraba, y hay que a ayudar a despoblar el planeta, a controlar las relaciones sociales y a no perder el poder que tiene. Y Katy está muy precisa cuando dice hay que. Es decir, que no creo que le den mucha opción tampoco. No, no, yo tampoco creo que le den mucha opción. Por eso la gente que llega muy arriba y que tiene realmente ideas de proyectos con verdad, en verdad altruistas, quiero decir, en verdad pensando en hacer algo bueno. Ese no ha llegado arriba. Ese no ha llegado arriba. No suele llegar. No, no. Si ya ha llegado, de repente ha desaparecido por algo muy repentino, ya sea enfermedad, accidente o lo que sea. Sí, accidentes de avión, etcétera, desaparecido. Sí, casualidades muy raras, sí. Como las de la Fundación Clinton y las de Hillary y sus empleados. Bueno, a los financiadores del tema, de todo este tema de género, de todo el tema del feminismo de género, a todos estos, pues felicitarles. Felicitarles. Os lo estáis currando de la hostia. Parecía imposible que el principal daño que vais a hacer, que es contra la reproducción de la humanidad, que tienen su poder desde toda la historia, la mujer concretamente, pues hayáis conseguido que sean grupos de mujeres los principales deshacedores de su propia esencia de ser, ¿no? De su propia esencia de sí, mujer, del, ¿no?, poder que te ha otorgado, que te otorga naturalmente el venir a este planeta y ser mujer, quiero decir. Entonces, pues bien, pues luego, pues vamos entonces con la musiquita y luego nos damos un repaso histórico por el siglo XX y las fundaciones Ford y Rockefeller con respecto al feminismo y la ideología de género. Vamos a mandar. Casualmente. Pues bueno, mira, sin quererlo ni beberlo, tenemos la bendita suerte de ya ser dos chicas contra un chico en esta guerra a muerte más importante de la última era. María, desilumínate, se une a la luchadora Katy para destruir al maldito agresivo cabronazo ese del gilipollas del Gus. Hola María, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Hola María, buenas, encantado de saludarte y de que te unas aquí a este programa especial que vamos a hacer sobre, bueno, sobre lo que hemos dicho, ideología de género, y sobre todo enfocado sobre todo al tema del género. Bueno, antes de todo, ¿qué opinas del tema que vamos a tratar así, a grosso modo, o qué te llama la atención de lo último que hemos visto o de lo que más te asombre de esto? Hombre, a mí lo que más me asombra de cómo se está desarrollando todo el tema de la violencia de género es el extremismo que hay en ambas partes, ¿no? Tanto en los que la defienden como algo necesario, como el pasarse, ¿no? O sea, al final nos volvemos muy extremistas y se acaban escuchando muchas barbaridades. Entonces, sí. A ver si conseguimos poner un poco de equilibrio a las cosas, porque parece ser que nos llevan por donde quieren y la ideología de género pues se está convirtiendo en una prueba fehaciente de que eso ocurre, ¿no? O sea, podríamos hablar de muchas, pero si algo se nota hoy en día es que, bueno, de por sí la gente tiene miedo a opinar, ¿no? A dar su opinión, por si es contraria a los que le rodean, porque es un tema candente que levanta ampollas y que incluso hace que la gente no termine de entender, ¿no? Es tan fácil como que una frase no quiere decir lo mismo para todos. Exacto. Yo colgué en una de mis redes sociales hace unos días una frase de Marie Curie que dice: nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, sí, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y yo no soy inferior a ninguno de ellos. Esto lo decía una señora que vivió entre 1867 y 1934. Pues me ha caído por todos los lados. O sea que el movimiento, cuando dices que te han caído, si me dices que te han caído en, porque están cuestionando la frase de Madame Curie, es porque, vamos, estoy entendiendo que las mujeres somos inferiores a los hombres. Bueno, yo creo que cada uno se queda de la frase con lo que quiere, y la gente que está luchando en contra de la violencia de género, pues la frase le parece demasiado feminista. Y a los que están a favor, pues les parece que no les estoy ayudando mucho. Que además la frase no es mía, es decir, pero bueno, la suscribo y la apoyo y como si lo fuera, ¿no? Entonces, sí. Me ha llamado mucho la atención, pues supongo, esto es una suposición mía, porque tampoco es que haya habido un debate coherente ni como para llegar a ninguna conclusión, pero supongo que a los que están en contra de la ideología de género les ha parecido feminista. Bueno, pues no entiendo por qué. Bueno, sí, feminista. A lo mejor es más feminista que muchas otras frases que vemos hoy en día, ¿no? Lógicamente, porque está dicha por una mujer de manera auténtica, quiero decir, coherente con una manera de pensar. No es la repetición de algo que se ha aprendido, que es por desgracia lo que se escucha hoy en día. Bueno, y además me parece una frase muy lógica, ¿no? Sí, por eso. O sea, si yo pido que tú me reconozcas como una igual, no puedo pedir que me trates de una forma especial. Claro. Que necesites ser protegida. Porque entonces ya no soy igual, ya me estoy reconociendo yo como no igual. Por eso me parece que la frase es muy, muy clara, muy coherente y, claro, va muy poco con todo esto que es lo que está derivando la ideología de género. Que ahora mismo es aceptada, porque esa supuesta intervención de los apoyos estatales y de las subvenciones solo es necesaria en caso de que el feminismo derivada por el camino del género hacia un feminismo que necesita ser protegido y que necesita de estas políticas de contraprestación. Yo lo llamaría, ¿no?, feminismo machista, ¿no? Sí, porque sí, es un feminismo donde yo soy una pobrecita que me tienen que ayudar y guiarme porque físicamente no me da para más, o no sé, o por cada uno lo que piense, ¿no? En el fondo es eso, es un feminismo machista. Por eso, bueno, pues cuando por un lado el que diga que no quiere tener tratos especiales, pues se le sentará mal a los que defienden la ideología de género. Y por poner un ejemplo, y el que no es inferior a los hombres, pues a alguien machista, ¿no? Pero al final es todo machista, porque es que, ¿por qué tengo yo, por ser mujer, que qué problema hay? ¿Por qué tengo que tener un trato especial? ¿Por qué, pues, habrá mujeres que salgan con miedo a la calle y otras que no? Como hay hombres que salen con miedo a la calle y otros que no. O bueno, pues como esto, un montón de cosas, ¿no? El otro día en la revista de Pinto, que no la tengo delante, pero decía prácticamente casi palabras textuales, bueno, pues anunciaban un evento en el que se iba a dar una conferencia sobre el agravante de ser refugiada, además de mujer. Entonces, bueno, sí. Encima de mujer refugiada, ¿no? Era un poco como, y esto se supone que es una conferencia y un acto realizado para apoyar a la mujer, así que el día que decidan de dejar de apoyarnos, pues no sé qué va a pasar. Hombre, es que ten en cuenta una cosa, a esta mujer, y de encima refugiada hay que apoyarla porque es una escoria, porque fíjate, es una manera de hablar, por Dios, no una manera de hablar, perdona, no, es una explicación la palabra que falta, escoria. Fijaros, fuerzas de paz, eso es el ejército, el grupo de asesinos que van a matar a otros para quitarle algo, se llama fuerzas de paz, ¿no? Bien. Entonces, esta pobre que encima es refugiada, ¿qué quiere decir? Esta mierda, le falta el epíteto, pero toda la construcción de todo hacia llevar a pensar a tu cerebro, que es pues una especie de desgracia humana, que es que hay que ayudarle a esta mierda. Perdona. Yo, ojo, no sé, habrá mujeres así, ojalá, pues habrá que echarles una manita y tal, pero son gente, no mujeres, son gente que tienen problemas aparte también de autoestima y otra cosa. ¿Y en quiénes son los modelos que hay que fijarse? ¿Te importaría leer con calma y suavidad femenina, María, lo que dijo una persona a la que yo no conocía eso y empiezo a admirar hoy mismo, que es la señora Curie? ¿Qué dijo exactamente lo que acabas de leer hace un rato? Sí, dijo: nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y yo no soy inferior a ninguno de ellos. Bueno, ese orgullo, no femenino ni masculino, ese orgullo de alguien con lo que hay que tener para enfrentarse a la vida, que la vida no es algo muy bonito, es digno de admirar. Sea hombre, sea mujer, en diferentes situaciones que hay en la vida, pero este encaramiento ante la vida con dos ovarios y además en una situación de discriminación, porque efectivamente en aquella época era más difícil para una mujer por los roles sociales, por tal. Entonces, ¿qué hay que tener? Joder, crea unas fortalezas dignas de admirar, unas máquinas unas máquinas de matar en el buen sentido, unas personas pues de alto valor para el conjunto de los demás, como es esta mujer dando ejemplo de lo que ella cree que tiene que ser una mujer y demostrando claramente que es posible haciéndolo con su esfuerzo. Joder, no sé, yo he sentido una admiración hacia la actitud de esta, porque si te fijas, la actitud de cualquier orgullosa indígena de cualquier pues tribu o manera de pensar, que no se tiene que perdona, yo soy orgulloso de lo que soy, yo, a mí no me da vergüenza ser indio, yo soy orgulloso apache, orgullosísimo, o como los cabezones de los vascos, que somos pues una mierdecilla aquí de 300.000 tíos, perdona, Gus, somos como de perdona, dime, me gustaría que la gente recuerde quién es Madame Curie. Es la pionera en el campo de la radioactividad y fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química. Primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París y en 1995 fue sepultada con honores en el Panteón de París por méritos propios. Claro, ella claro, demostró que no la mujer no solo puede ser igual que el hombre, sino superior a muchos de ellos. O sea, y no hay mucho que... O al menos igual. Bueno, yo creo que lo que ella quiere decir en la frase, porque... mucha gente se ha picado con lo de no soy inferior a ninguno de ellos. En ningún momento ella dice la frase soy superior. Claro. Claro. Lo que dice es que no es inferior a ninguno de ellos. Que no es lo mismo. Claro, y que ella rechaza las ayudas por una sencilla razón. Porque si me ayuda, quiere decir que me tienen que ayudar para que yo me mantenga aquí. Entonces, que si yo lo que quiero ser es no inferior a nadie, pues tendré que estar con las condiciones de los demás y hacer algo no inferior a nadie. Y si eso es lo que quiero, eso es lo que tengo que hacer. Si pido ayuda para hacer eso, vamos, muy jodidos. Porque, claro, ahora hay que cuantificar. ¿Cuánto hay que ayudar? ¿A quién? ¿Eh? Y si no sé ni leer ni escribir, encima soy ciega y me he dedicado toda la vida a beber vino, pero ahora quiero descubrir la radioactividad, quiero una subvención. O sea, quiero decir, ¿eh? Todo tiene luego su medida, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, las nuevas leyes que ahora se quieren sacar, ¿no? Si una mujer dice que ha sido violada y punto. Pues yo pienso que cuando una mujer dice que ha sido violada, a nadie le hace ninguna puta gracia. Y la mayoría de las veces será así, pero da la casualidad que hay otras que no. Para eso está la justicia, ¿no? Si no, sería con una calculadora. Vamos a ver, índice de asesinatos de negros a blancos, tantos, tal, tal. Bien, entonces, ¿quién ha asesinado a este? Pues está claro, tiene que ser un negro, pum, el primero que haya por ahí, por cercanía, pum, al taleo. ¿Por qué no? Seguro que por tanto por ciento probable que acertemos. ¿Qué cojones? ¿Qué locura es esta? O sea, vamos a ver. Mira, además de ser de conseguir esos dos Nobeles, tuvo la Academia de la Ciencia de Francia no la admitió, ¿eh? No la dejaron, y lo que decían en el Fígaro era: hombre, no se debe tratar de convertir a la mujer en hombre tan inmediatamente, tan rápidamente. le acusaron, claro, hubo mucha polémica porque en la votación de ese comité en el año 1911, pues las tradicionalistas, ¿no?, se aferraron a no permitir miembros femeninos y revalidaron la decisión. 85 votos votaron en contra de que entrara Madame Curie a la Academia de la Ciencia Francesa y 60 votaron a favor. O sea, que quiero decir, había 60 personas que ya estaban perfectamente aceptando la igualdad sin ningún tipo de problemas. Pero claro, esto ya se complica un poco en el sentido de que todavía estamos hablando de una sociedad de primeros del siglo XX, en el cual, como las cosas van muy despacio y esta mujer fue muy deprisa porque realmente sorprendió a todo el mundo con esa capacidad que tenía para la física y para la química. Pues eso, que el Fígaro diga que no se debe tratar de convertir a la mujer en hombre tan rápidamente, de inmediato, ¿sabes? Es como diciendo, no, todavía no tiene que llegar lo que tiene que llegar, no sé. ¿Qué fecha era? Esto es 1911. La primera mujer que entra a la academia es Margarita Perey, que entra en 1962. Para situarlo con el resto de... Recordaros que la propaganda... Una de las cosas que hay es que hay un montón de sucesos aparentemente inconexos y que no dicen nada, que tienen la realidad, pero que no es cierto que estén inconexos. Que, nos dan noticias diferentes por la tele, pero eso en su mezcla nos lleva a un pensamiento conductista, nos conduce hacia alguna manera nuestra reacción. Entonces... porque ellos con lo que juegan es con eso. Bueno, en este programa, María, ya te he explicado antes, como has entrado un poquito más tarde, como hemos contado los casos de propaganda de Eduard Bernays, haciendo que las mujeres comenzaran a fumar y haciendo que los hombres, en vez de considerar femenino o gay el llevar un reloj en la muñeca, pues pasaron de considerar eso a que eran unos macho man por llevarlo así de radical. Y cómo convenció a los dos colectivos gilipollescos de mujeres y hombres, pues a los dos igual, como tipo guardería, vamos, que tú no eres más chica que yo, que yo soy más chica que tú, y tú que no eres más hombre que yo, ni que tú más hombre que tú, pero un poco más evolucionado. El fondo es ese, ¿no? Me da ganas de reírme, porque si no me daría ganas de llorar. Y entonces, para hacer que los niños se hagan gordos de los cojones, hay que meter el bacon. ¿Cómo se les ataca a unos padres a ese respecto? Con la salud de sus hijos. Si tú, sin decírselo, haces entrever que si no le da bacon para desayunar es un mal padre, pues entra muy fuertemente, aparte del deseo de salud del hijo, el deseo brutal de parecer buen padre ante la sociedad, siguiendo el experimento de Ash, que es lo que se supone que la sociedad piense de él, que es un padre modelo, ¿no? Entonces, si tengo que acuchillar a 7 del vecindario para comprarle el bacon al niño, pero que todo el mundo vea que lleva el bocadillo de bacon, que lo están diciendo por la tele, pues se hará, ¿no? Ese pensamiento irracional, y ese es el que nos despiertan, pues por ejemplo, 80 mujeres muertas. ¿Qué es, poco o mucho? Pues muchísimo, claro. Claro, pero verás, suponte que son 6.000 millones de personas, 80 mujeres muertas. ¿Qué es? Pues lo mismo de muchísimo, ¿o no? Pues verás, no es lo mismo. No sé cuántos mueren al día por rayo, me parece que en el mundo son 1.000. Pues no, será un número normal, pero es que hay que ver entre cuánto es, dónde, cómo, o sea, 60 mujeres. Claro que es muchísimo, pero es que verás que 40 tantos millones de habitantes que hay en España, pues los números salen de los países más menos violentos contra la mujer de toda Europa. Instituto Reina Sofía, vienen los datos de los últimos que se publicaron, que luego se ha escondido. Otra cosa que hay que tener en cuenta: si los de arriba te esconden datos, no importa que sea, que si es por el medio ambiente, por Greenpeace, por el Ártico, por la mujer, por... te estás pegando el palo desde arriba usando a cualquiera de los elementos de la sociedad, como hacen siempre, usar sin compasión, y luego los tiran y los mandan a la mierda, lo mismo que... Y por terminar, Gus, sí, con Marianne Curie, sí, que sea reconocerle que fue la primera mujer que recibió ese premio Nobel, y su hija también fue premio Nobel de física. O sea que no la consiguieron acojonar los putos científicos gilipollas esos que no le que votaron en contra. Bueno, de hecho toma lo la fue. Hija, toma más. Sí, fue. Espera, que no tengo por aquí el año. No, no pone el año del premio Nobel, pero vamos, que lo fue la madre y la hija, las que primeras que rompieron como mujeres el algo que había sido hasta ahora premio siempre de con otorgados a hombres. Pues a mí me parece mucho más positivo ver el caso de esta mujer, por ejemplo, que ver un caso que igual también habría que ver, ¿no? De otra mujer que no le dejaron no sé qué. Bueno, sí, también habría que verlo, quiero decir, pero que por el propio bien de y la autoestima y las y ese orgullo de humano, de salir de humana, de la especie humana, tirar para adelante, me cago en ti. Ese orgullo de esta joven, pues contar eso, ¿qué provocará? Efecto mimetismo, o mujeres que igual, ay, qué miedo tengo, ni miedo, ni hostia, me voy con un garrote. Y ese, esa reacción, un poco de me cago en ti, que pues hay muchos casos y habría que contarlos, pero claro, como vende más la mujer que la pegar una paliza entre 57 machistas durante 80 horas. Eso vende mucho más que la mujer que con dos narices sacó no sé cuánta asociación a bomber, yo qué sé, ¿no? Lo que sea. Vende más, porque ahora, ¿qué interesa? Ver la solidaridad de los demás. Entonces, cuanto más sufra yo, más solidaridad tengo. Bueno, y eso es lo malo de quizás convertir. Quizás porque Madame Curie no era una mujer. Es lo malo de convertir. No era una mujer como con un estilo de los que se iban a sembrar a lo largo del siglo XX, porque, por ejemplo, ella destina parte del premio a amigos, familiares, estudiantes e investigadores asociados, y una decisión inusual es que se abstuvo intencionadamente de patentar el proceso de aislamiento del radio para que toda la comunidad científica pudiera investigarlo sin obstáculos. Joder, eso dice mucho de alguien, y eso dice mucho de quien no quiere contarte la historia de alguien. Pues a mí es una heroína esta mujer. Y no la pedazo, bueno, no sé cómo decirlo, desequilibrada de Sulamith Firestone. ¿Por qué la llamo desequilibrada? Porque es mujer, ¿no? Porque está desequilibrada, pero hasta un punto que os explicará enseguida María. Estuvo tratada con ello, por ello, vamos. Os explicará enseguida María. ¿Y qué pasa? ¿Que porque estaba desequilibrada? No. Estaba desequilibrada, habrá que ayudar a la mujer. Lo que no vas a hacer es instaurar leyes mundiales basándonos en la desequilibrada. Hay que estar desequilibrado o desequilibrada para hacer eso. Eso es lo que no se puede hacer. Sin más, algo iba a decir muy pronto que se me ha ido la pinza. Ahora, bueno, pues ya lo diré. ¿Que por qué piensas que Sulamith Firestone es una desequilibrada? No, pues pienso que es una desequilibrada. O sea, la diferencia, ¿no? Estabas un poco comparando Marie Curie. Sí, porque pues mira, Sulamith Firestone es una como es que además bastantes de las héroes feministas que estudiamos, es que la verdad son parece pues que esta la gente mujer no ha leído de ellas nada, porque está muy fácil ver determinadas informaciones que son pues unos elementos, unas piezas de mucho cuidado. Y entonces Sulamith Firestone, pues ahora tú vas a decir porque eran unas piezas, ¿no? No tenemos por ahí el libro de ella, el de la sexualidad de los niños, como que no. Sí, eso te estaba preguntando, que si era madre esta mujer. No es el caso, no tuvo hijos, murió sola. De hecho, nadie sabía, o sea, de hecho la descubrieron muerta mucho tiempo después de haber muerto, porque vivía sola y ya había sido olvidada incluso por sus ¿cómo se dicen? Alumnas o adeptas. Vamos, que habían seguido su... Hombre, es que las cosas que escribe se verían muchísimo más agravadas todavía, ¿no? Ya me imaginaba que no lo era ya con el... Bueno, el libro es Niños, Futuros, Derechos, Niños. No, te digo ahora el título, perdona. Es que te he mandado el correo sin comentar. Es muy fuerte. El libro se titula La dialéctica del sexo y se publica, ahora te lo digo, bueno, sí, eso es que es muy fuerte lo que pone ahí, sí, además lo pone en la última hoja, yo no sé, he buscado muchas páginas. No, desde el principio dice, bueno, de la 299 esta. Es que son las dos últimas hojas del libro, María, por eso te lo digo, ¿eh? El niño seguirá constituyendo relaciones amorosas íntimas, pero en vez de hacerlo con una madre y un padre prefijados, podrá ahora formar esos vínculos con respecto a personas de su propia elección, de cualquier edad o sexo. Así pues, todas las relaciones entre adultos y niños se caracterizarán por una mutua libertad de establecimiento. Relaciones igualitarias, íntimas, libres de dependencias materiales. Consecuentemente, aunque los niños serán más escasos en número, no se verán monopolizados, sino que se repartirán libremente por toda la sociedad en beneficio de todos. Ahí. Esto, mira, me voy a parar porque me parece tan fuerte. Pero no, que no se verán monopolizados, sino que se repartirán libremente por toda la sociedad en beneficio de todos, satisfaciendo así el legítimo deseo de frecuentar el trato de los niños, que suele llamarse instinto reproductivo. ¿Qué pasa? ¿Que estás en contra del amor o qué? ¿Cómo? Que si estás es que no te oímos, se te corta. Estás en contra del amor, ¿o qué, María? ¿No tienen los niños derecho a amar en igualdad de condiciones? Bueno, el tema es que esta señora dice que los niños son, o sea, como si fueran un producto del que debe disfrutar el resto de la sociedad. Claro, libremente, libremente. La excusa, bueno, yo es que a lo mejor... Claro, luego cada uno es como lo de la frase de Madame Curie, ¿no? Que cada uno, de Marie Curie, que cada uno entiende una cosa. Pero yo lo que veo aquí es que primero me la metes con el amor, ¿eh? Luego además esto, si los lee un niño de cierta edad, le parecerá estupendo, porque claro, eso de no tenerse que relacionar con una madre o un padre y de poder elegir, ¿eh? Y tal, o sea, al final parece que quiere decir una cosa y lo que está diciendo, o sea, es que los ve como... No, los ve... ¿Qué es eso de que los niños están monopolizados? Bueno, está claro que esta señora no es madre porque no debe tener ni idea de lo que se siente por un hijo, ni de lo que uno es capaz de entender por un hijo y por supuesto demás. Que no. No, y otra cosa. Vamos a ver. La violencia, no hay violencia en la cual... No tiene por qué ser física, ¿no? Puede ser cómo, ¿de qué hablamos aquí en el género? Estamos hablando de esferas de poder y privilegios, ¿no? Sí. Entonces el hombre tiene más... está... es como ¿cómo lo dicen? Porque claro, hay una serie de palabras y tal, muy concretas del género, que es adoctrinamiento, puro y duro. Los podemos llamar las palabras relacionadas con el género tal. Vamos a ver, ¿qué es lo que se detecta en este discurso? Por eso he dicho que es una desequilibrada, porque no me salía igual. Tiene como otra una palabra. 1970, el año en que se publica La dialéctica del sexo. Y aquí es uno de los libros más citados, lo vuelvo a decir, por todas las feministas, por ejemplo en España, en todos los estudios que se aportan. Pero no solo ha leído ninguna, ¿no? Pues me temo que hasta en la última hoja, porque eso está en las tres últimas hojas del libro, lo vuelvo a decir. Igual no se han leído esa última página. Igual no llegó al final, quiero decir. Relaciones de poder. O sea, que yo, una mujer es víctima porque el jefe es jefe, y entonces ya solo por ser jefe hay unas relaciones de poder que... Pero resulta que ella viene con 30 añitos, o lo que tenga esta mujer cuando escribió esto, le parece que ella no está abusando de... un niño de 4 años cuando lo maneja intelectualmente para follárselo. Claro, si el niño acepta, verás, pero que me estás hablando... María, te estás poniendo es que en igualdad todavía te queda un trocito más de leer, porque Gus está comentando algo que creo que cuando tú lo leas, pues... Sí, es que es muy fuerte, porque... Bueno, dice, bien, me callo. Voy a repetir lo que me ha llevado a parar y sigo. Dice, no se verán monopolizados, sino que se repartirán libremente por toda la sociedad en beneficio de todos, satisfaciendo así el legítimo deseo de frecuentar el trato de los niños, que suele llamarse instinto reproductivo. Pues esa frase merece una imagen con la frase, como las que hicimos cuando... Esta, aparte de no ser madre, se perdió un par de clases de ciencias naturales. Y porque claro, ¿qué instinto reproductivo se puede tener en hacerlo con un niño? Pues simplemente para plantear, además, para plantearlo eso como el desarrollo de una sociedad utópica, quiero decir, que iría hacia... Bueno, porque... es una manera tal vez de lo que veíamos. Sabemos que parece claro, ¿no?, por que desde hace tiempo se camina o se ve como utópico en ciertos grupúsculos de la élite el que... Bueno, pues el que la reproducción sea organizada y legislada por el Estado, ¿no? Realizada íntegramente, bueno, pues, de manera artificial. Claro, entonces el tema de instinto reproductivo, pues tal vez para alguien que está pensando en la siguiente parte... Porque al final, no sé, muchas cosas que antes querían decir una cosa, de repente todo el mundo... Además, a mí algo que me sorprende cada vez más de la sociedad es lo rápido que puede llegar a cambiar la gente de opinión sin casi pensarlo, solo con una buena campaña en los medios de comunicación. La propaganda es la madre de todas las batallas. Es sorprendente, de verdad... para mí, ¿no? A lo mejor está claro que no lo es tanto cuando ocurre con tanta gente y todos los días, ¿no? Pero me sorprende muchísimo que, sobre todo en las generaciones más maduras, ¿no? Porque, bueno, las que vienen están viviendo lo que están viviendo, pero que gente que durante toda su vida ha tenido ciertos principios y tal, y de repente los cambia... Para mantenerse a la moda ideológica de su entorno. Sí, me sorprende muchísimo, ¿no? O sea, al final es todo moda, pues igual que antes hablábamos de Marie Curie, pues yo pensaba en ese momento que igual que viviría con sus colegas muchos desprecios y tal, pues también habría muchas mujeres de aquella época que creían que lo correcto era mantenerse detrás del marido y ser una buena esposa y esas cosas y demás, ¿no? Tenían su papel y no entendían el de ella y era mucho más fácil criticarla que ponerse en su lugar o dejarla ser libre, ¿no? Hombre, la envidia. Y al final el tema es lo de siempre, que parece ser que todos sabemos lo que es bueno para los demás. Y entonces la gente cuando pide libertad, pide libertad para que todo el mundo sea como él, ¿no? No pide... Y al final, es que estamos hablando de niños. Es que estábamos hablando de... O sea, resulta que tú no puedes beber... Está hablando de consumir niños. Cualquier persona que haya tenido que educar a un niño, me da igual que no seas madre o padre, que seas profesor, que hayas cuidado niños cuando ibas a la universidad o lo que sea, sabe que los niños muchas veces funcionan por repetición y que, bueno, pues si no razonas con ellos y no intentas... Que no se trata de decirles lo que tienen que pensar, sino de educarlos, pero es muy fácil entre comillas, decirles lo que tienen que pensar si sabes cómo hacerlo, ¿no? Y parece ser que... Y luego eso, no sé, es que el tema se repartirán libremente por toda la sociedad en beneficio de todos, como el que reparte acciones de una empresa, no sé. Caramelos, como lo más simple, o sea, como cuando vas en las cabalgatas regalando caramelos. ¿Qué? No sé, yo la verdad, y bueno, que no es la única barbaridad que dice, bueno, si esto es lo último del libro, no, hemos leído un párrafo. No, lo más bárbaro contiene. Viene ahora, me temo que viene ahora, ¿no? Esto es Blancanieves y los siete enanitos, versión antigua de Walt Disney, comparado con lo que viene. Aquí, esta versión de Blancanieves y los siete enanitos censuraron y le taparon la cara a Blancanieves y a todos los enanitos, comparado con lo que viene. Porque eso que viene de Sulemi Firestone no es lo que viene de Sulemi Firestone. Es lo que nos viene ahora mismo con estas chorradas, los siguientes pasos. Ese, por eso se... Como madre muy duro, ¿eh? Como madre muy duro. Libertad sexual, amor, etcétera. Hasta ahora no hemos hablado mucho acerca del amor y la libertad sexual porque no hay razón para presentarlo como problema. Nada se opondrá a ellos. Con la plena libertad del hombre, las relaciones serán objeto de redefinición positiva. Si un niño no conoce a su propia madre o por lo menos no le atribuye un valor especial sobre las otras, es improbable que la escoja como su primer objeto amoroso simplemente para desarrollar inhibiciones sobre este mismo amor. Es posible que el niño establezca sus primeras relaciones físicas estrechas con gente que su propia talla, de su propia talla por mera conveniencia física, al igual que hombres y mujeres, en igualdad de otros factores. Se preferirán el uno al otro sobre los demás individuos del propio sexo por simple conveniencia física. Pero de no ser así, si el niño escogiera la relación sexual con los adultos, aun en el caso de que escogiera a su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara sus insinuaciones sexuales, puesto que el tabú del incesto habría perdido su función. La unidad de convivencia, forma social transitoria, no se vería sometida a los peligros de un exclusivismo reproductivo. Es que cada frase que añades, María, es más contundente, ¿eh? Es súper fuerte, pero es que sigue todavía. Sigue leyendo. Dice, es muy fuerte. Dice, de esta manera, al carecer del tabú del incesto, dentro de pocas generaciones los adultos podrían retornar a una sexualidad polimórfica más natural y la concentración en el aspecto genital del sexo y en el placer orgástico daría paso a unas relaciones físico-emocionales totales. Magnífico, que incluirían estos aspectos. Las relaciones con los niños incluirían la cantidad de sexualidad genital que el niño fuera capaz, probablemente bastante más de lo que creemos en la actualidad, pero al no ser ya el aspecto genital del sexo el foco central de la relación, la falta de orgasmo no supondría un problema grave. Yo digo que ¿cómo te quedas después de lo que acabas de leer? Bueno, sigue, porque todavía queda un poquito más, sí. Bueno, yo es que no sé si esta mujer ama o odia a los niños, porque ella dice que los ama, ¿no? Los tabús sexuales adulto-niño y homosexuales desaparecerían, así como la amistad no sexual. El amor aobjetal de Freud, Freud. Toda relación estrecha incluiría la relación física, desapareciendo nuestro concepto de camaradería física exclusivista, la monogamia, pone entre paréntesis, de nuestra estructura. así como la fantasía de un consorte ideal. Sin embargo, el tiempo necesario para la realización de estos cambios y las formas concretas bajo las que aparecerían sigue siendo objeto de conjetura. Los detalles concretos no nos interesan ahora. Necesitamos, perdóname que me ría, pero es que yo... Sí, te entiendo. Dice, necesitamos simplemente constituir las condiciones previas para una sexualidad libre. Cualesquiera formas que ésta adoptara, supondrían siempre una mejora sobre lo que ahora tenemos al ser natural en el sentido más genuino. Porque lo dices tú, diosa de las cielos celestiales. He de decir que esta mujer tuvo abusos sexuales cuando era pequeña, por parte de su padre, y su madre lo toleraba. Era de una familia judía que, bueno... Es una historia porque resulta que casi todas las mujeres que son tomadas como iconos en este feminismo y muchas de ellas vienen de familias judías que las cuales han sufrido malos tratos y como el caso de Sulemi e incluso violaciones dentro del entorno familiar. Hombre, lo que parece, sinceramente, esto es como si estuviera cocinando, perdóname. Sí, es sí, como si tú te pones a hacerte una tortilla de patatas para comértela luego. Dando no la receta. No importa si tienes que pelar la patata, no sé, es que, no, de verdad. Y después de una generación, es que si resulta... los niños son objeto para ella y te lo está intentando vender de otra cosa. Sí, porque durante un poquito antes de sobre el final del libro, cuando hace esta reflexión sobre lo que debes, hacia dónde tiene que ir esa sociedad supuestamente feliz, ¿no? También habla de que espera, que se me ha ido la olla. Estoy diciendo lo de que los niños, estás diciendo lo de los que los niños son como un producto. Como un producto, sí. Sí, es que hace una reflexión anterior también, igual, ya me acordaré luego, María, que tiene que ver con eso. Luego me acordaré porque al plantear esa utopía de cambio de la estructura social, ¿no? Porque ya hace un recorrido histórico por todo el libro de cómo han sido las relaciones hombres y mujeres. Es un recorrido histórico basado en un estudio muy bueno, porque la verdad es que en hechos históricos y en lo que son en la parte del libro que se basa en esos en ese análisis histórico, a mí me gusta porque está hecho con rigor, quiero decir. Lo que pasa es que esta última parte del libro, que es la hacia la sociedad como tendría que ser en un futuro próximo, es donde se nos desatan todas las alertas y dices, bueno, pero no sé. Con la objetiva casi del momento determinado. Que ella hace ciertas afirmaciones, como que se vuelve a un origen, que no sé de dónde se lo saca ella. Que es natural. Y bueno, cuando ya terminemos de... Estas son las conclusiones del libro, quiero decir que es lo más subjetivo que hay en este libro, porque la primera parte de Teo, que es algo basado en historia y en una, no es no tanto como reflexión o como un punto de vista subjetivo, sino como un intento de traspasar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, de hacer un estudio histórico de cómo han sido. Eso es lo que más o menos viene a ser la primera parte del libro. Por eso te digo que y luego aquí es donde todo lo bueno, que es... cómo han sido generalizando, porque claro, muchas veces lo que utilizan no son las distorsiones cognitivas. Sí. Entonces generalizar es muy fácil. Porque yo me acuerdo que mi abuela me decía, porque mi abuela era la pequeña de 5 hermanos y eran todos chicos. Y ella decía que, bueno, su madre trabajaba, su padre también, tal y cual, y que sus hermanos cerraban las persianas de casa y las cortinas y tal para limpiar la casa. O sea, una cosa es lo que uno quiere mostrar a la sociedad, por eso el tema de las modas, ¿no? Porque al final una cosa es lo que se quiere reflejar en la sociedad y otra cosa lo que está pasando en realidad. Entonces, ponerte a contextualizar lo que pasa entre hombres y mujeres de forma general a lo largo de la historia, pues bueno, como anécdota está muy bien, pero estamos en lo mismo. Tú no puedes generalizar para absolutamente nada. Claro. Ni mirando atrás, ni mirando adelante, ni... Entonces, claro, no, utilizar eso para luego hacer eso. Todas estas afirmaciones, porque es que esto no acaba aquí. Si es que aquí hay 1, 2, 3 párrafos más y es que no tiene desperdicio. Parece que lo que viene ahora es lo que me quitaron a mí y a Javi 4.3, que pusimos en la Wikipedia, me hicieron un resumen de lo que puse yo y quitaron lo más gordo, que me parece que es lo que viene ahora, porque no se ha oído todavía. O sea, todavía hay caballos de potencia aquí que no los hemos escuchado. Y fíjate ya, si es para machacar las hostias. Dime, dime. Perdona, es que no te oía, yo no te oía, estaba saltándome un poco el retorno. Lo que te quitaron, los quitaron, que añadisteis Javi tú sacado del libro de Sulemit, porque esto está sacado, esto es el libro de Sulemit en PDF. Hicimos un copia pega y entonces. Es lo que va a leer María no ahora, quita, ¿no? ¿Dices? No nos quitaron, supongo, no nos quitaron lo que pusimos. Ni dijeron que nada estaba mal, simplemente por tema como de párrafo, se hizo como un ajuste de línea de no sé qué. Y bueno, no sé si eran 10 o 12 párrafos o tal, pues casualmente el parrafito o los dos parrafitos que demuestra la falta de empatía de esta persona, bueno, la falta de humanidad, de mirar a los demás como seres humanos, sino como meros objetos a su disposición, bueno, ya queda, bueno, y no solo eso, su enfermedad mental, sexual, con graves trastornos sexuales. Bueno, pues supongo que será esto. Y si no lo digo, ¿cómo no se está puesto? Porque eso hay que decirlo. Pero no, supongo que estará. Dale caña, María, que me pongo enfermo solo de pensar en esta gentuza egoísta de la hostia. Tira. Pues sigue. Dice: durante la fase de transición es posible que la característica adulta de la sexualidad genital y el exclusivismo de las parejas tuvieran que ser mantenidos para conseguir un funcionamiento suave de la unidad, con un mínimo de tensiones internas debidas a fricciones sexuales. Supone falta de realismo imponer teorías acerca de cómo deberían ser las cosas. En una psique organizada, que si me lo permitéis diré que no es la suya, esto es cosa mía, dice, en una psique organizada ya fundamentalmente en torno a necesidades emocionales específicas. Esta es la razón por la que los intentos de eliminación de la posesividad sexual son siempre falsos en la actualidad. Conseguiríamos mucha más eficacia concentrándonos en la eliminación de las estructuras sociales que han producido esta organización psíquica, permitiendo así una eventual, si es que no ocurre durante nuestra vida, reestructuración fundamental. Y dice ella, ¿debería decir de estructuración? De nuestra psicosexualidad. He trazado simplemente un esbozo muy general a fin de hacer más vivido el enfoque general de una revolución feminista. Luego aparte se le da súper bien que parezca que dice algo y no dice nada, pero bueno. He trazado simplemente un esbozo muy general a fin de hacer más vivido el enfoque general de una revolución feminista. La producción y reproducción de las especies... producción y reproducción de las especies serían reorganizadas simultáneamente de modo no represivo. El nacimiento de niños en una unidad susceptible de disgregarse o recomponerse tan pronto como los niños fueran físicamente aptos para la independencia. Una unidad concebida para satisfacción de las necesidades inmediatas y no para la transmisión del poder y el privilegio. ¿Qué morro tiene, por favor? La base del patriarcado es la herencia de la propiedad conseguida por medio del trabajo. Eliminaría la psicología del poder, la represión sexual y la sublimación cultural. El chauvinismo familiar, el privilegio de clase basado en la cuna, serían eliminados. El vínculo de sangre entre madre e hijo sería disuelto con el tiempo. Si existen verdaderamente los celos masculinos de la gestación creativa, pronto estaremos en posesión de los medios para crear la vida independientemente del sexo. A lo que íbamos. De manera que el embarazo, reconocido actualmente como algo imperfecto, ineficiente y penoso, sería permitido. En todo caso, solo como un arcaísmo irónico, parecido al hecho de que las mujeres sigan utilizando el blanco virginal en sus bodas. El socialismo cibernético aboliría las clases económicas y todas las formas de explotación laboral, al conceder a todos los individuos unos medios de subsistencia basados únicamente en las necesidades materiales. Con el tiempo, los trabajos pesados, empleos, serían eliminados en favor del juego complejo, actividad realizada por mor de sí misma, tanto por parte de los adultos como de los niños. Será por amor de sí misma. Amor y sexualidad serían reintegrados y discurrirían sin impedimentos. La rebelión contra la familia biológica podría aportar la primera revolución venturosa o lo que los antiguos concibieron como edad mesiánica, la doble maldición de la humanidad tras comer la manzana de la ciencia. El creciente conocimiento de las leyes del medio que crearon la civilización represiva. De que el hombre trabajaría con el sudor de su frente para poder vivir y la mujer daría a luz con dolor y esfuerzo, puede ser conjurada ahora gracias a los mismos esfuerzos del hombre en el trabajo. Poseemos en la actualidad los conocimientos necesarios para crear un paraíso sobre la tierra una vez más. La alternativa es la de nuestro propio suicidio a través de este mismo conocimiento. La creación de un infierno sobre la tierra, seguidos por un olvido total. Fíjate, la dicotomía de siempre en la ultrapropaganda más brutal y absurda que es. Sí. Tienes dos opciones. O la felicidad absoluta que esta te proponemos, que te digo yo que va a salir, o el puto infierno del copón. ¿Qué estás a favor del infierno del copón? Por eso es importante decir que es judía, porque así, aquí se nota esa mentalidad. Así religiosa, bien contra mal, quiero decir. De todas maneras, a mí me ha costado muchísimo leerlo sin pararme todo el rato. Supongo que se me ha hablado un poco, porque es que de verdad que hay cosas que son fortísimas, ¿no? Ya desde el primer párrafo que hemos leído, se veía claramente que esta mujer no había sido madre, y cuando llega a decir que dice, a ver, tienes toda la razón, que sabía que iba a costar, de manera que el embarazo, reconocido actualmente como algo imperfecto, ineficiente y penoso, eso claro lo dice ella, sería permitido en todo caso solo como un arcaísmo irónico parecido al hecho de que las mujeres sigan utilizando el blanco virginal en sus bodas. O sea, ella, para empezar, compara un proceso natural reproductivo, que es el embarazo, con una tradición como puede ser la de ponerse un vestido blanco o no. Entonces, por un lado, pues parece que está bastante picada porque nadie le ha dado su vestido blanco, y por el otro, ¿sabes? Es un poco, pues si te das cuenta, quiere dejar ahí, no seré yo de las que se casan, ¿no? Pero es un poco como toma para las que os casáis, ¿no? Y os casáis y luego voy, claro, y os robo a los hijos, ¿no? Algo así, ¿no? Y voy yo y me quedo con los niños de todas. No sé cómo decirte, ¿eh? Ese es el doble. A veces en la naturaleza se dan casos de madres desnaturalizadas que no sienten nada por sus hijos o lo que sea. Yo no te digo que no, pero por lo general, que le gusta a ella tanto generalizar, el hecho de mantener un embarazo y tener a tu hijo y demás, hace imposible el que se pueda permitir eso como un arcaísmo irónico, parecido al llevar un vestido blanco con una boda. O sea, es que es como de por sí, si te das cuenta, en los vientres de alquiler muchas veces siguen manteniendo el contacto con los padres que se llevan los niños y tal, y bueno, yo creo que es muy difícil encontrar a alguien que luego no se lo quiera quedar. Es que yo creo que se genera un vínculo. Yo no soy madre, ¿eh? Pero creo que hay un vínculo que se genera 9 meses de gestación y ese niño con su madre, que es invisible, digamos, que pero que está ahí, que se genera, y que eso es lo que hace que luego precisamente las madres generen esa alerta en la cabeza de que sabéis cuándo se ha despertado el niño, ¿sabéis? Esos mecanismos de alarma que se generan automáticamente cuando... Yo no soy madre, ¿eh? Yo tengo la experiencia de haber tenido que educar, no tiene nada que comparar, pero bueno, voy a decirlo con un animal, con un perro, con un pastor alemán, y he llegado a tener la percepción de que en mi cabeza y de que en esa relación con el animal había una especie de vínculo que yo, cuando nunca me levantaba, pues me despertaba automáticamente, sabía que el perro se había movido, no sé, es algo instintivo que se genera ese vínculo. Es que, y con la madre y un hijo tiene que ser algo, y no sé cómo decirte, María, si yo estoy planteando algo que es con un animal, pues que te voy a contar con una hija, claro. O sea, es imposible. Si partimos de la base de que le guste o no a la señora Firestone, un niño hasta cierta edad es dependiente, porque es verdad que en las sociedades modernas pues son dependientes durante más tiempo, ¿no? Pero al final son dependientes, ¿no? Y no creo que haya ninguna cultura, por muy ancestral que sea, en la que los padres no hayan seguido echando una mano a los hijos, incluso después de que vuelen, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, los niños desde muy pequeños, o sea, tú tienes un bebé y el bebé pues nota si tú estás despierto, o sea, nervioso o no, por más que tú intentes. Por eso es muy importante no mentir a los niños. Porque ellos están sintiendo una cosa y tú de palabra les estás diciendo otra, y lo que estás haciendo es hacerles un lío, ¿no? Si te encuentras mal, te encuentras mal. Si te encuentras bien, te encuentras bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi hijo. Al principio, para echarle en la cuna, pues claro, tú vas con un cuidado porque te parece que se te va a romper. Y es que se me despertaba todas las veces. Del miedo que yo tenía, ¿no? Llegaba mi madre, pum, a la cuna, sin ningún problema. Oye, hijo, madre, hija, con confianza, que oye, efectivamente, ya no se volvió a despertar más cuando le echaban la cuna. Entonces, no sé, son cosas que además, si te das cuenta, vamos perdiendo con la edad adulta. Sí. O sea, que tampoco hace falta ser padre para tal, solo hace falta haber sido niño. Sí. Entonces hay cosas que tienes cuando eres niño, incluso de vínculo con tus padres y con el medio que te rodea, que cambian a medida que te haces adulto. Y esta señora y la gente como ella lo que quieren es quitarle eso a los niños. Sí, deshumanizarlos. Porque ella no lo haya tenido, porque haya un plan, porque esto viene muy bien también para otras cosas, porque al final, en este caso, en este programa, no estamos hablando de estas cosas. Pero lo de que todo está relacionado no es ninguna tontería. Claro. Y cuando se está haciendo un trabajo para llevar a la sociedad a cierto puerto o a cierto cambio, la gente que está interesada en ello trabaja desde diferentes aspectos. Y a mí este de la ideología de género, junto con otros que hay últimamente, pues me dan bastante miedito, porque llevan eso al extremismo de la población, a la bipolarización, a la falta de pensamiento crítico, y además, como estamos en una sociedad en la que ahora mismo tenemos un exceso de información, en la que nos informamos la mayoría de las veces por vídeos de como mucho 15 minutos, en el mejor de los casos, en general, ¿no? El sí. Tema es que al final es muy fácil, la brevedad no te puede llevar nunca a hacerte una idea de nada, ¿no? Entonces, a toda la gente que sigue a esta mujer, que se haya visto 4 vídeos, que se lea el libro este. Que empiece que por se el final. Lea y luego ya decida, ¿eh? Sí, porque además a mí me llamó la atención no verlo en ningún sitio y de repente tener identificada en una búsqueda de Google a esta mujer con la pedofilia. Y dije que no puede ser, qué problema hay, qué relación puede llegar a haber entre la feminista, una feminista como ella que hace una disertación histórica y todo esto, ¿no? Y me tuve que hojear todo el libro y para buscarlo, porque había encontrado algo, pero quería confirmar que estaba en el libro y estaba en la última página del libro. María, o sea, mira, pues no es la primera vez que se utiliza a la mujer como a cualquier otro colectivo para conseguir sus propios fines y nunca te lo van a vender como lo que realmente quieren hacer. Es un escaparate. Luego, cuando te llevas la prenda a casa, resulta que tiene 4 agujeros, pero en el escaparate era preciosa. Entonces, esto es lo que esta gente hace. Cuando el tema del voto de la mujer y las sufragistas y tal, en el fondo, la mujer lo pedía desde mucho antes. Pero en la historia ha quedado reflejado el día en que ellos decidieron financiarlas, aunque pareciera que no. Y eso es así. Igual que cuando es muy bonito y tal, que Lincoln liberó a los esclavos y tal, pero claro, es que cuando yo tengo una necesidad de voto, tengo que liberar gente que pueda votar. Entonces, si yo tengo una necesidad de voto y resulta que las mujeres me lo están pidiendo y si se lo doy me voy a llevar el de todas, o casi todas, se lo doy. Pues no estamos viendo lo que se ha hecho, o sea, lo que se hace para llegar al poder desde que el hombre es hombre. Hay gente que es capaz de hacer lo que sea, no todo el mundo, pero claro, el que está dispuesto a hacer lo que sea, pues muchas veces la llega. Se acopla esa agenda que ya que estaba ahí para que quien quiera llegar tenga que tragar con lo que tiene que tragar. Perdiendo esa moralidad o esa integridad, claro. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Que porque leamos esto, porque pensemos lo otro, digamos qué tal, ahora va a resultar que nosotros estamos en contra de la mujer? Estaría bueno, para empezar, que Katy y yo lo estuviéramos. Que lo esté Gus, lo dudo muchísimo. Pero no, precisamente lo que estamos es a favor de la mujer y del hombre. Que la mujer ha vivido en ciertas sociedades y vive en ciertas sociedades subyugada y se ven sus derechos mermados, muy bien. Pero no nos mientas, porque además me parece que decir que no se han conseguido ciertos derechos en países, por ejemplo, como España, es dejar muy mal a otras mujeres que sí consiguieron derechos que no se tenía. Porque claro, decirme que la mujer no tiene derecho al trabajo, pues hija mía, yo es que me tiro todo el día trabajando, ¿no? No me preguntes cómo lo de la brecha salarial. La brecha salarial es mentira, porque en mi trabajo y en todos los trabajos que yo he tenido en mi vida cobran lo mismo las mujeres que los hombres. ¿Qué hay más hombres en puestos de responsabilidad? Pues puede ser. Pero es que claro, también hace 40 años una mujer para tener una cuenta en el banco tenía que darle permiso a su marido. Hoy en día eso no pasa. Pues habrá un montón de puestos de responsabilidad que hayan sido ocupados antes de que la mujer entrara a tope en el mercado laboral, ¿no? No sé, te voy a decir algo, María, porque esto de la brecha salarial se copia del género, de la ideología de género americana, ¿vale? En España y en Europa, normalmente todos los países tienen convenios colectivos que definen un puesto de trabajo y sea quien lo ocupe, gana ese dinero. Entonces, ¿qué ocurre en Estados Unidos? Que se negocian los contratos, digamos que por separado. Y parece ser que a la hora de negociar los contratos, las mujeres con los empresarios americanos, efectivamente hay una brecha salarial entre lo que cobran las mujeres y lo que cobran los hombres. En cambio, aquí y en Europa, donde haya convenios colectivos, se da el sueldo por el puesto. se define la categoría, tu puesto de trabajo es este y por este puesto ganas esto. Claro. Seas hombre o mujer, no tiene nada. Entonces, claro, al copiar, es lo que siempre me decían, si vas a copiar un examen, copia bien, pero es que claro, aquí aunque copies bien no te cuadran las cuentas, porque no tienes el mismo bagaje económico a la hora de la legislación laboral, no tienes esos derechos que sí existen en Europa y que no están en Estados Unidos, que no tienen vacaciones pagadas, por ejemplo. No sé si hay un documental de Michael Moore, bueno, una vuelta por aquí, menos, que se va dando cuenta de estas cosas, que también es bueno para tener datos, para ver la diferencia. Entonces, estamos copiando, perdona María, la ideología de género americana, y entonces a veces es lo que tiene, que cuando no tienes gente preparada, pues te comes lo de la brecha salarial y no tienes ni idea de dónde está la brecha salarial, ¿sabes? No, pero es curioso también, no, otra cosa. No, lo que pasa es que ellos además en la tele le hacen las cuentas a la gente y entonces, claro, le hacen la cuenta de la vieja. Entonces, el total de lo que ganan los hombres por el total de lo que ganan las mujeres, ¿sabes? Claro. No, no. Llamar brecha salarial, si un, me da igual, un consejero delegado frente a una consejera delegada, que una dependiente ante un dependiente, en cualquier profesión, pues uh-huh, cobrará más un hombre por el hecho de ser hombre desempeñando el mismo trabajo que una mujer. Eso. ¿Que eso ocurra en otros sitios? Pues, como bien dices tú, en Estados Unidos y tal, pues ocurrirá, pero no me lo ven. O sea, es que al final es que nos venden lo que quieren. Y muchas veces también yo creo que la gente se quiere autoconvencer de ciertas cosas. Y hay que ser responsable en esta vida. Igual que hay que saber señalar lo que está mal, hay que saber que nadie se aproveche de eso que está mal para venderte otra cosa o, claro, o cambiar. No sé, es que es que salir a proclamar el derecho de las mujeres y la, o sea, la igualdad de mujeres y hombres, salir a una manifestación proclamando que es que cobramos menos y no saber ni siquiera que es mentira que cobrar menos en el sentido de, como estoy diciendo, yo miras económicamente y por los sistemas económicos que tiene un país o que tiene otro y de dónde viene toda esta ideología. ¿Quién? Pero que da igual, y el que lo sabe, Katy, y la que lo sabe a veces, se ha prendido la cuenta de lo de la tele solo por el mero hecho de tener razón y de no decir, pues mira, estaba equivocada, resulta que en España no hay brecha salarial. Claro, una vez es que es muy difícil rectificar. Estamos muy acostumbrados y adoctrinados a que echarte para atrás y cambiar de opinión, como que tu ego sufre mucho, vamos a dejarlo ahí, vamos, es la percepción, ¿no? Es muy difícil. Apaga la tele, enciende tu mente y escucha Desmontando a Babilón. Real ragamuffin, warriors in town, hey. You know what me say, yo? For when the bass ya drop, it's like a heart attack. We got the world a rock. Me see them all in shock. It's like them still in trap. We got the city lock. We got the whole place lock up and there is no turning back. It's like a bomb a drop. Me see the road a block. And nobody no strap. Everybody a rock. I'm from the west to the east to the south to the north. The whole place lock. And me say sweat a drop. So me see like that. You better turn it up loud. Turn it up loud, turn it up loud, I make we rock the crowd. Turn it up loud, turn it up loud, turn up the bass, I make we shake the place. Because the later the night at the heavy at the bass. Turn it up loud, I make we shake up the place. Everybody out there have a smiling face. And the ladies, them just a move them ways. Support the bar, just skinnies by the case. Orange juice and champagne, the girls, them a chase. Play by the bounce on, I'm gonna turn up the bass. Make we shake up the world. Alright, dude. So, whoa, you better turn it up loud, turn it up loud, turn it up loud, I make we rock the crowd. Turn it up loud, turn it up loud, turn up the bass, I make we. we shake the place. But this is not an earthquake. Got the bass in your face, yeah. Make the whole world them know some move them ways, yeah. Just in case, yeah, you in at the place, yeah. Tell the whole world for this, yeah, wanna high grade, yeah. Higher than the highest, and you know we got it going like a blood vein it a flow. You keep it rocking, make the whole world know. For this music, keep your body on the go. For good or fast or slow, we turn it up and we a play. When we rock it, good a night or good a day, we no care. Anything or anything you hear what we say. Turn it up loud and make it play. Turn it up loud, turn it up loud. Turn it up loud and make we rock the crowd. Turn it up loud, and make we shake, hey, the place. Because the later the night at the heavy at the bass. Turn it up loud and make we shake up the place. Everybody out there have a smiling face. And the ladies them just a move them ways. Support the bar, just Guinness by the case. Orange juice and champagne, the girls them a chase. Play by the bounce on, I'm just turn up the bass. Make we shake up the world. We get them mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad. Y entonces eso nos impide muchas veces que, razonándolo de una manera con la lógica, nos damos cuenta de lo que tú estás diciendo, de que efectivamente estaba equivocada, pero sigo diciendo lo contrario en la manifestación. Es más, te digo yo a ti que muchos de los comentarios que se ven hoy en internet de hombres defendiendo a las mujeres, sí, si lo ve una feminista de hace 100 años, sí, se le ponen los pelos de punta, vamos. Lo pone a caer de un burro. Ya, sí, sí, has dado en el clavo. Yo creo que has dado en el clavo, además, sí, señora. Además, sí, un poquito más de 100 años, pero sí, sí. No, te digo, y de 100, 100 y pico. Sí, sí, de las me primeras. Refiero, de las, de las simplemente 100 años atrás, y cualquier feminista de 100 años atrás, lo que te digo, o sea, se pondría mala de escuchar y de leer las cosas que se leen en defensa de las mujeres. Uh-huh. ¿Mm? Sí, señora. Porque claro, se opone a precisamente pues por lo que ellas estaban luchando. Te estaba oyendo antes, no sé si querías intervenir hace un ratito, ¿no? O decir algo. Sí, lo he intentado varias veces, pero debido a actitudes sexistas de miembros del equipo, no he conseguido hablar. Y me estáis dando miedo escénico desde el punto de vista del coloquio. Y así no me puedo ejercer con libertad. Bueno, cosas que suenen de la hostia bonita y que suenan víctimas, hay muchas. Si las mezclas con unas cosas, con verdaderamente cosas que existen de verdad, y encima buscas lo más extremo, lo exageras un poco, te olvidas de la parte contraria, puedes sacar, pues, joder, pues de que desde que el oso de Coca-Cola lo crearon en Coca-Cola hasta lo que te salga a los cojones. Lo que te dé la gana. Ya has visto, por la libertad, las mujeres a meter nicotina a los pulmones. ¿Dónde hostias está la lógica? Ya ha ocurrido en el pasado. No eran idiotas esas mujeres, ¿no? Estaban siendo engañadas por la propaganda, que es una tecnología de la hostia mental, psicológica. Y luego fueron engañados los listos de los hombres. Y todo el que se crea que a ellos no le están engañando, que tiene toda la razón, pues es el típico y la típica papanatas ideal para engañar. El que cree que a él no le van a engañar. Claro, es que si no te cuestionas nada, es muy fácil. O sea, si no te permites cuestionarte nada, pues solo puedes recurrir al autoengaño. A mí me vas a perdonar, porque es que otra cosa no es posible. O sea, si es que si no hubiese llegado el ser humano donde ha llegado. O recurres al autoengaño o en algún momento tienes que ponerte a pensar. A ver, vamos a ver. La cosa está muy clara. Hemos demostrado, y todavía nos falta demostrar algo más, como esto viene desde élites superiores. No es que a las feministas en Madrid se les ocurrió no sé qué y le copiaron los de Valencia y han decidido la ley de violencia de género y se ha decidido para el problema de la mujer, que eso no está pasando. que no, que hay unas cosas decididas hace años, ¿eh? Y que si no hubiera habido más que 5 mujeres asesinadas al año, pues hubieran matado 20, ¿eh? No digo las feministas, digo los que preparan el verdadero élite opresora que oprime de, a veces de diferentes maneras y otras por igual, a hombre, mujer, animal, niña, a todo lo que considera que es de su propiedad, que esas personas estén financiando una lucha, te tiene que pegar en el cerebro. Lo normal es que no lo supieras. ¿Por qué? Porque las personas que están arriba de estos movimientos están untadas, bien untaditas. A ver, suponte que tú cobras 4.000 pavos al mes haciendo cosas de política de género en Podemos y te llevas al final 3.000 o 4.000 pavos, que son libres de impuestos los sueldos de estos, de los políticos, estos hijos de la gran sarna, hijos, hombres y mujeres, de izquierda o de derecha. Entonces, de repente, empiezas a analizar y dices, hostia, que he oído estos hijos de la gran desmontando a Babilón y dicen esto. Y de repente te das cuenta que, efectivamente, no cuadra mucho que tu enemigo te esté financiando para que le destruyas y le estés destruyendo y tú te lo estés creyendo. Los niños desconfiarían en los juegos de algo tan fácil, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me está dejando ganar? Dirían, ¿no? Total. ¿No? Entonces, por favor, un poco menos de infantilismo warrior luchador. Pues yo tira mucha piedra. Joder, que me insinúe a mí alguien que soy homófobo o facha, pues, o racista. Bueno, pues eso es muy difícil, ¿no? Tendría que tener mucha jeta, pero es que, claro, si tú no opinas en un 90% igual que estas personas, eres el 100% de lo malo negativo. O sea, no tienes que ser total exactamente igual que Rajoy, ¿no? O estás conmigo o eres esta. No es muy difícil de ver. Entonces, solo hay una manera de que puedan tragar esto, y es que en el mecanismo de la ideología, y además está en el marxismo cultural, ¿no? Que es, hay que ser súper tolerantes. Súper tolerantes, menos con los intolerantes. Que con eso hay que ser totalmente intolerantes, destruir totalmente intolerantes. Hostias, en principio suena muy bonito, ¿no? Claro, con la gente guay soy súper guay y con los chungos soy muy chungo. Joder, no sé, a mí me suena un poco como que es lo que más o menos pretende toda la humanidad desde que éramos monos, si es que venimos del mono. No sé si me explico. No bueno, estoy diciendo nada sobre nuevo. Todo, no sé, hasta el punto de que ves a gente que está pidiendo que cese la violencia de género, pedir la pena de muerte. Sí, entonces es como, o sea, la violencia es violencia, y si estás en contra de la violencia, lo estás, en mayor o menor medida, de la necesaria o de la innecesaria. Luego ya cada uno lo verá como quiera, pero la violencia es violencia. Entonces, cuando tú me dices que estás en contra de la violencia de género y luego pides la pena de muerte para el género contrario, para el que no piensa como tú o lo que sea, pues no sé. Es que además, si su propia palabra lo indica, ideología de género, no es una realidad. Es lo que es una manera de, como lo que decimos siempre, ¿no? Que te lo venden de diferentes maneras. La ideología de género es una, lo del inmigrante es otra, o el ayudarle a tope al 100% y ya por el hecho de ser inmigrante ser bueno. Es lo que te digo, nos llevan al extremismo. Si estás a favor de la inmigración, todos los inmigrantes son buenos. Si estás en contra, todos los inmigrantes son malos, ¿sabes? Y no te planteas qué estructuras han llevado a lo largo de la historia a la gente a que haya migraciones y por qué resulta que ahora hay unas migraciones que no son explicables desde el punto de vista... Bueno, y si por qué la solución es que se muevan de donde viven. Ahí vamos. Pero no se da cuenta la gente que precisamente lo que quieren es moverlos de donde viven, que la solución es ayudarles a que no se tengan que mover, que no creo que haya mucha gente que le apetezca separarse de todos los suyos y de todo lo que conoce en su vida. vida. Que tú te quieres ir de aventurero por la vida y tal, pues es estupendo, pero que nadie se tenga que ir por necesidad. Sobre chica, todo cuando desde otros países se está explotando los recursos humanos de la gente que tiene que salir de los suyos. Los recursos materiales. Chicas. Dime. Tenemos que tener un programa completo que lo requiere. Minuciosamente explicado de qué realmente está pasando con la inmigración, quién está detrás. Hemos seguido el dinero, pero no mezclaría yo ahora mismo, aunque todo está relacionado, porque son temas muy gordos que tiene la gente muy encabronada, y en vez de ser unos irresponsables que de cualquier manera pretendemos que nuestra idea se imponga, vamos a ir por partes para que se entiendan ciertas cosas, porque uno los motivos principales de que la gente no nos entendamos es que hay una mala comunicación entre nosotros. Pero eso no es casualidad. Sí. Es una mala comunicación provocada. ¿Y cómo se provoca? Pues en los medios de comunicación, que cuando tú vayas a hablar con alguien, haya tal crispación que al final uno te diga, pues viva la manada, y otra te diga, pues ojalá la tía los hubiera asado a todos con un lanzallamas y a sus putas madres. Y, o sea, quiero decir, que al final se llega a la estupidez del enfrentamiento, y a eso nos están llevando, para tenernos como idiotitas. Entonces, por favor, y otra cosa, ya pararía a todo el mundo que esté metido en temas de estos, que sepa que, pues que están los malos ahí metidos detrás y hay cosas que siguen. Entonces habrá que mirar qué cosas siguen, para ver qué cosas o lo modificáis desde dentro, estas cosas, las organizaciones que sean, o como vosotros comprenderéis, los que estoy fuera de las organizaciones, yo que voy a puedo sugeriros que cuando cobréis dinero subvencionado de alguien que es muy importante saber quién es, que las casualidades que no existen, que los millones de dólares no se regalan, ni justo es que se desvió una partida. Ah, vale, bueno, pues tenemos aquí. A ver, el sistema te detiene, te fiscaliza, te coge tus datos, te tortura, te dan unas patadas, te machacan, te tiran al paro, pero no te dan 250 millones de dólares. No suele hacer, es como muy raro. Entonces, por favor, solo con eso, o sea, salgamos. Cago en la puta ya. Salgamos de preescolar. No puede ser que te estén pagando desde arriba, desde las entrañas del sistema, la liberación del sistema. Es que es muy sencillo. No puede ser. Bueno, sí, cuando ha sido, ya vemos lo que son los sindicatos y ese tipo de estropajos organizativos ya de... Donde, bueno, no sé, porque, bueno, si se ve a lo lejos cualquiera. O sea, hasta los tontos de los hombres nos podemos dar cuenta. Por Dios, joder, no sé. Es que vamos a ver. Para empezar, ¿quién tiene problemas ya de obsesivos, compulsivos? Y es que cuando hablo con María, no hablo de hombre o mujer o... Y con Katy tampoco, no hablo de... ni ellas conmigo, ni me dicen... No, es que claro, como tú te has querido imponer... como es que jamás. Yo me asustaría, digo, hostia, por ser hombre me he impuesto de... Yo me impongo un poco porque soy más mal educado, pero no porque soy hombre. Y bueno, evidentemente, el hombre, como da la casualidad, que por un lado es que somos iguales, nacemos iguales, ¿no? Pero el otro lado, como el hombre es más agresivo. A ver, ¿no hacemos iguales o qué? Me dice que uno es un constructo social, el hombre tiene más nivel de agresividad porque tiene más testosterona. No sé. Eso es lo primero que aprendes los niños después de decir papá y mamá, joder, hostia. Es que no es tan difícil, que es que no estamos... Si son muchísimas más complicadas las teorías de género que os estudiáis, que os hacen estudiar. Y yo comprendo, 4.000 pavos al mes tienen mucho tirón. Cambio de idea, me ponen a parir, me machacan, me llaman traidor, me llaman facha y me quedo sin 4.000 pavos al mes. Pero si llevo año y medio muy feliz ayudando a todos los pobres, cobrando 4.000 pavos al mes en mi nuevo chalete, que me queda de pagar, ¿cómo voy a estar equivocado? tira mucho, joder, eso, y el dinero está ahí. Entonces, follow the money. Y si no ves ninguna contradicción, bueno, pues estamos perdidos. Joder, y encima llamando a la gente alienada. Si no ves ninguna contradicción, que te pague tu enemigo, que le destruyas tan alegremente, pero a la vez no le destruyes, sino que destruyes a tu hermano, a tu padre, a tu vecino, algo va mal. No sé. Y tan malos hombres son, joder, no sé. Yo conozco muy buena gente, de hombres y mujeres. Y verdaderos salamandras bífidas de ambos sexos. De ambos, que son dos, ¿no? Varón y hembra. O cada cual como se sienta, como quiera. Y libertad absoluta para esa gente. Oye, y para todo. Bueno, ahora ya no puedes decir eso, Gus. ¿De qué? No puedes decir. Que no son, que son dos sexos. Lo de que son dos, ¿no? Bueno, pues... Para Facebook creo que son 56... Sí, bueno. Que hay en otra red social que puedes elegir. Quizás es que hasta 37. Como soy un ignorante y desconozco los términos. Pues di cualquier género humano, así todos están incluidos. Ah. Bueno, pues son perversiones. Vamos a generalizar, de porque es lo que quieren. Que se confunde, mira. Perversiones del uso del lenguaje. Tú fíjate cómo será que hay uno que se llama Aerogender, que depende en gran medida de su entorno y o atmósfera y puede estar compuesto de un gran número de cosas, como quienes están alrededor, el nivel de comodidad, la temperatura, el tiempo, la hora del día, el año, y varía dependiendo de todas esas variables. Uy, qué importante para la humanidad eso que me estás contando. Me importa tres cojones, que hagan su vida lo que quieran, me deje en paz. Pero no porque vuele con el género o lo que sea, que haga lo que quiera. Me suda los cojones. Claro, es más, le debería importar un pijo tu vida privada a cualquiera. Y que tú vayas diciéndola es que eres un tontaina o tontaino de cojones, seas de lo que seas. ¿Puedo llamar tontaino o tontaino a seres humanos o tampoco puedo por la ley porque ya me estás acojonando? Porque esto no es, lo sé, no es de género, como yo no sé. Hombre, aerogender. Estoy más confundida, Como tú comprendes. Me ha sonado como lo de la policía europea, ¿sabes? Cuando lo ha dicho, digo, Dios mío, ¿qué es eso? Fuerzas de seguridad del género o algo así, ¿sabes? Bueno, el tema es que al final la gente está más preocupada en saberse 37, 58 géneros o lo que sea que lo que están haciendo con sus impuestos, con el sudor de su frente, con su vida y demás, ¿no? Si yo estoy más preocupado porque me pongas en el DNI que soy aerogender, sí, hombre, claro. Que porque me obligas a pagártelo siendo tú el que me obliga a llevarlo, por ejemplo. Gus, esto es, me recuerda a la frase de Gus que suele decir de del sexo de los ángeles mientras subían los turcos por las murallas de Constantinopla, ¿no? Mira, aquí estamos. Esa es una que podemos hablar. Y otra no sé, lo es, mismo. Otra es, cuando yo viví en Estados Unidos, me acuerdo que la estupidez infantiloide de la que ahora somos campeones casi por lo menos de Europa y estamos a un alto nivel competitivo de infantilidad e imbeciloide genérica, que es decir, de todos los géneros, ¿no? Imbecilidad general. Esparcida alocadamente, es como decir, definirlo, no sé exactamente el término médico para definir esta estupidez galopante, pero en Estados Unidos ya había masa, estaban adelantados en aquella época, como en todo, en la estupidez galopante galáctica esta también, ¿no? Y entonces discutían, nosotros estamos aquí acostumbrados a discutir por bombazos, torturas, hostiadas en las manifestaciones, policía muerto, manifestante herido. Y Estados Unidos estaban acostumbrados a hacer pintadas reivindicativas, pues pintadas, y yo decía, bueno, ¿y qué hace con estas pintadas? ¿Qué pone? Me decía, no pone nada. O suena vacío de contenido, ¿no? El arte, como decía Iron Mountain. No pone nada. Entonces, ¿qué son? No, son, son señas de identidad, es que hemos estado aquí. Digo, bueno, pues hombre, bueno, pues bueno, me alegro de vuestro esfuerzo, le decía yo. Yo no veía la digo, pero hombre, es que ego. Si pones algo para decir, liberar a las ballenas, poner los semáforos en rojo más grandes, yo qué sé, ¿no? Una reivindicación, la que sea, que le den por culo a trabajar de becario, ¿no? etcétera, ¿no? Y pues no, pues vale. Y entonces, a lo que voy, escuchando una conversación, bueno, había ocurrió en Filadelfia, vivía yo, pues que salieron las primeras pistolas de agua, de esas que tienen una bombona amarilla, que por fin unas puñeteras pistolas de agua funcionan en la historia de la humanidad, porque yo, como soy viejo, sé que las de antes ninguna funcionaba. La ponías el taponcito, apretabas dos veces el gatillo, ¡pum!, te salía para atrás toda la agua. Era una mierda. Pero estas ya eran de tijo con mirilla, ya tiraban lejos, ya eran las pistolas de guerras de agua, que bueno, pues la de ojos que habrá quitado igual, porque tenían potencia y tal. Y entonces, claro, en verano en Filadelfia hace un calor que te puedes morir. No te quiero contar en los barrios y tal, pues. Bueno, pues total, que unos chavales ahí, pues se ponían en los semáforos y tal, y a un macarra de estos, ignorante americano de pistolón, negro, blanco o amarillo, joder, ya no vamos a hablar, un macarra americano de multicolor, tutifrútico, pues le sentó mal que los niños le echaran, le dijo, se cago en vuestra madre, y le pegaron dos chorrazos más de agua, agarró el tío, sacó la mano y le pegó dos tiros a un niño de 12 años, ¿no? ¡Ay, ay, Dios mío! Los medios de comunicación, Dios mío, guay. Y empezaba la gente, pero ¿qué está pasando? Y de repente en otro semáforo, otra de estas. Que claro, ahora ya hoy en día lo veo y veo que esto es una falsa bandera como la copa de un pino. Pero en aquel momento, hace muchos años, pues ni se me ocurriría pensar esa barbaridad. ¿Y qué estaban hablando en los noticieros, las tertulias, tanto radiofónicas como televisivas de las 12 del mediodía? ¿Qué está pasando? Y entonces es que esto no puede ser, porque los niños, aunque sea con agua, están fomentando, se está fomentando ya el disparo, no sé qué, el juego agresivo, excesivo, que encima, claro, te puede sacar un ojo porque no sé qué. Y entonces estaba la gente, el debate era si había que poner restricciones o prohibir las pistolas de agua. Estas modernas de botella que había salido nuevas, tan potentes, ¿eh? Abogados, periodistas, joder, diputados del Estado, tu puta madre, filósofos, todos los medios de comunicación dando. Y además, que es que lo oías y decías, me cago en Dios, pues es que la verdad es que sí, habría que prohibirlas, ¿eh? Porque te estaban dando ganas de. Yo analicé un poco y como todavía no estaba tan imbecilizado como estoy ahora debido a la constante erosión en mi cerebro de la propaganda, todavía estaba más fresco. Enseguida vi lo que los americanos no veían ni de coña. Digo, pero bueno, vamos a ver, perdona, a ver, ¿me estás diciendo que todo esto es Cristo? Porque claro, yo estaba aprendiendo inglés, era al principio. Cuando yo entendí realmente, joder, mira, vamos a ver, me estás diciendo, pero un primo cubano con el que viví, coño. Soy racista, pero bueno, viví guay con mis primos cubanos, aprendí huevos de puta madre. Aunque, bueno, en el fondo debo tener el racismo inculcado o algo, ¿no? Bueno, a lo que voy. Las pistolas de agua, abogados que han estudiado la carrera en Harvard, periodistas, eso ya te digo, el jefe del Estado, ¿no? ¿Cómo se llama en Estados Unidos? Bueno, da igual. Las autoridades, la intelectualidad, están discutiendo. Y entonces yo vine, un año estuve por ahí, y cuando volví, contaba esto, pues, bueno, no a los de más mediocres de los conocidos míos, que conozco de todo, pero que, y nos descojonábamos de lo idiotas que eran los americanos, ¿no? Porque es muy fácil ver la viga en todos los poros del otro, ¿no? Y entonces, qué tontos son, colega, pero, porque claro, dices, y yo lo que dice, pues no dijiste Gus o tal. Y las otras, digo, claro que lo dije. Dice, oye, pero no será la historia que hay que discutir de las otras, ¿no? Dice, no, eso está en la segunda enmienda. ¿Eh? No, que eso no se puede. Esto está en la segunda enmienda. Ahora el problema que tenemos es que las pistolas de agota. La segunda enmienda es eso, el derecho de todo ciudadano americano a portar armas para defenderse incluso del gobierno en caso de que no cumpla las hostias constitucionales, ¿no? Esa es la segunda enmienda. Yo no sabía lo que era en ese momento, pero la discusión tampoco hace falta saber mucho. Eso no se toca, la segunda enmienda, ¿no? Incluso. Y punto, pelota. Hablemos otra vez de las pistolas. Incluso de agua. No, precisamente por eso, ¿no, Gus? Para poderse defender en caso de que un gobierno no legítimo tomara las riendas de la sociedad americana. Claro, del pueblo americano. Precisamente eso es claro. El fin de que haya esa segunda enmienda. Claro, la última salvaguarda del ciudadano americano y de su idea de libertad y no sé qué, es esa, tener esta posibilidad de Que si se te pone corrupto el gobierno, cosa que, no sé, igual no se le ha ocurrido a nadie, pero ha ocurrido otras veces en la historia, ¿sabes? Entonces no está mal tener un... ¿Eh? O sea, que es que parece que encima es absurdo, ¿no? Sí. El asunto. Sí. Claro, yo ahora soy de un facha, claro. Y me han llamado algunos... Será más fácil esto que la lotería que se ponga corrupto el gobierno. Pues hombre, sí. tú me contarás, ¿no? Bus, es que te digo... cortado, ¿eh? Te digo cortado, perdona. Vale, jo, pues para una vez que me dejáis hablar encima se me corta. Esto es por... Nada, por... tranquilo, ha sido... final solo, adelante. ¿Ahora qué tal? ¿Se oye mejor o qué? ¿O no? Bueno, sí. Parece que sí, a ver cómo va. Bueno, pues que ya se me ha ido la pinza. No porque sea hombre, ni porque sea mujer, sino que se me ha ido la pinza. Y dos, el pinzo, ¿eh? La pinza. O sea, no sé, y no pasa nada. Y si por lo que sea encima me equivoco y soy un gilipollas y tendría que decir pinzo, bueno, pues ya me daré cuenta, ¿no? ¡O me vas a crujir! Joder, no sé. No creo que sea para nada beneficioso. Creo que es súper perjudicial el lenguaje inclusivo, porque no es cierto, aunque se llame lenguaje inclusivo, no es esa su función, nos ha desarrollado, nos ha pensado, nos ha diseñado y nos ha concebido para ser inclusivo. Sí, se ha concebido para que parezca que es inclusivo y que hace algo guay, floripón Dios, come flowers, pero no, su función no es esa, su función es deshacer nuestros parámetros ya construidos, que bien es cierto que necesitamos un cambio. Yo a veces necesito una ducha, pero ducho cuando sale los cojones. No, me dice la vecina, el quito, oye, dúchate ahora mismo. Sí, por Dios, que me denuncia, me voy a duchar. No, me ducharé cuando me dé la gana, ¿no? Entonces, que decir, si tengo que hacer y decir, coño, voy a hablar el lenguaje este tal, pues lo haré cuando yo quiera. Pero claro, si me obligas, entonces, ¿qué miedo tengo que tener? Ni al fascismo, ni a ningún autoritarismo, ni totalitarismo, ni monarquías absolutas. ¿Por qué voy a tenerle miedo? Si esto es peor. Ya, sin más, solo por totalitario. Y joder, más totalitario, esto en muchos aspectos ya no puede ser. Y viene a más. Y ahora vienen los niños, enseguida va a venir la libertad sexual del menor. Y como estamos tan acostumbrados a tal, seguiremos hablando de putas pistolas de aguas amarillas. O de 140 diferentes tipos de género. Y que te hagas experto en poliuretano expandido, amarillo, especial, con el tenedor de H2O y conozcas las medidas de todos los modelos de fabricados en el talidad, experto en pistolas de agua. No tienes ni puta idea que te están tomando el pelo, estudiante de género. Bueno, a ti no te está tomando el pelo, porque tú has estudiado para ganar los 4.000 pavos que decíamos antes por dar los cursillos de género, los talleres de género. Que paga el que tiene pasta, el que paga manda. Señores, esto va mal, está clarísimo. ¿Por qué? Yo no me voy a meter en los procesos internos de los demás. Pero hay dos para las cosas que están claras. Resultados de la lucha, pues muchos, ¿no? Pero entre otros, ¿qué? Desestructuración total social, los cambios sociales graves. Pues bueno, hay gente que igual piensa ahora que esto pues es como el tente, hágalo en 20 minutos, pues bueno, se te ha ido un poquito. Cortas. ¿Qué? Te ha cortado. Bueno, me callo un momento, Bush, ya que se me corta. Ahora que has estado hablando de quién pone el dinero precisamente, ¿no? Hemos dado este dato también, me parece, en un momento del programa en el que no estabas tú, María, y yo le decía a Gus que con este párrafo debería de bastar, quiero decir. Una vez que sabes esto, no sé para qué seguir en más dinero o más. Me sitúo, año 1969. La Universidad de San Diego de California se crea el título de Estudios de la Mujer y nace oficialmente el curso universitario con donde se define lo que va a ser el feminismo de género. Ese curso universitario es financiado por la Fundación Ford, de la familia del patriarca Henry Ford, el famoso empresario de los automóviles Ford. La Fundación Ford paga, o sea, da el dinero para crear esa titulación y, por supuesto, aporta los libros que van a ser usados por los alumnos que se van a formar en esa titulación y que van a ser los primeros que van a saber definir qué es feminismo de género, ideología de género, perspectiva de género. Todo esto se lo va a enseñar la Fundación de la familia Ford a quienes se animen a cursar a quienes animaron a cursar esas nuevas titulaciones universitarias y que, como dice Gus, luego se han dedicado a dar conferencias, que es por lo que tenemos que plantear la lucha del movimiento feminista, hacia orientado hacia el género. Tengo que seguir con más. Tengo todos los datos durante todos los años, desde el 69 a 20 ahora mismo. Pero estamos diciendo que todo este, estos términos que nos cuesta entender, esta definición, este trastope, esta imposición, viene de los textos que se usan desde 1969 en la titulación universitaria de Estudios de la Mujer, en las cuales ahí se define por primera vez que es el feminismo de género. Nace el feminismo de género como, como tal. Se había hecho algunas publicaciones sobre género, en cuanto a identificación de género, que eso lo vamos a comentar un poquito más tarde, pero lo que es el feminismo de género, pues si tengo que ser directa, se lo inventa la Fundación Ford. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. En los años 90, los banqueros de Goldman Sachs en Wall Street incluyeron las materias primas como productos financieros para jugar en bolsa con los precios de las cosechas futuras. Entre estos bienes básicos estaban el trigo, el cacao, el arroz o el café. La escasez, producto del acopio de las materias primas, provocó en el año 2006 que el precio del trigo creciera un 80%, el del maíz un 90%, el del arroz 320%, lo que produjo miles de millones en beneficios a los especuladores bursátiles y 75 millones de personas cayeron en la pobreza extrema y el hambre, de los cuales murieron 25 millones. Que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, toma, pa' que tengas. ¿Cómo te quedas? Toma, pa' que tengas. Entonces, ¿qué tengo que seguir? ¿Con quién voy a debatir? ¿Con la Fundación Ford o con las feministas que apoyan todo tipo de, no sé, de teorías que parten de la ideología de género, la perspectiva de género, el feminismo de género, cuando los libros, vuelvo a decir, los libros de textos también los pagaba la Ford, entonces elegía el contenido que iba a llevar el curso? De sus, claro, os recuerdo que todas las fundaciones trabajan con sus tanques de pensamiento, que son gente que piensa para ellos. A ver cómo se puede hacer la cosa para que ellos nos la cuelen y nosotros encima digamos, sí, sí, sí, aceptamos, joder, eso es muy bueno para todos. Y luego, qué casualidad, que siempre es malo para todos, pero bueno, aprendemos. Pues ya hemos dado la información de lo que son las fundaciones y de ese informe que avisaba que ya en el 1953, que eran muy peligrosas esos tentáculos que estaban empezando a crear entre fundaciones, asociaciones, organizaciones. Pues no sé, es que más claro que este párrafo ya, que vamos a debatir. Y luego encima es curioso, ¿no? Porque creemos en todo lo que nos dice la New Age, la nueva vibración, que todos estamos unidos, somos todo uno, estamos relacionados espacialmente por una conexión vibracional, menos si somos los niños de Sulemit Firestone, que eso no tenemos ninguna tal, o de los nuevos niños que quieren hacer el laboratorio. Eso les importa, eso no les importa. Toda esa conexión, no, esos vienen desconectados, no te jode. ¿Cómo podéis creer las dos cosas a la vez? Es como los que creen a la vez que la Tierra ronda y una cúpula y que luego los extraterrestres están en el espacio. Las dos cosas, no, hermano, es una cosa o es la otra, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos, que no entro en esto, ¿no?, para valorar, pero es ahí. Hay cosas que no puede ser. Y cuando hablamos de que el sexismo hay que quitarlo, y entonces la ley de violencia de género dice que por ser varón es de género, pero las mujeres no ejercen la violencia contra el varón por ser varón, eso no existe. Bueno, verás. Para empezar, estoy acojonado. Acojonado de verdad. Porque soy hombre heterosexual. Bueno, no por eso también, pero no es eso. Estoy acojonado de que en un supuesto democracia, Estado de Derecho, ¿no?, de repente voy a tomar por el culo la presunción de inocencia de cuajo un sector de la población que es nada más y nada menos que el 50%. Pues esto no se ha visto ni en el nazismo, pero ¿qué cojones estamos hablando? ¿Dónde se ha visto que alguien, como es hombre, tendrá culpa? O como es rubio. Bueno, realmente como eso es rubio, de que es hombre, tenga culpa, tiene una base escrita, vamos, viene de una feminista que yo me he equivocado en la primera parte del programa, no me acordaba del apellido, de Susan Brown Miller, quien en 1974 escribe un libro que se convirtió en un bestseller para esas navidades, ¿no? Que se titula algo así como En contra de nuestra voluntad, hombres, mujeres y violaciones. Y que viene a decir que desde que el hombre es hombre, viene a decir que ya cree, porque no tiene aportación científica de ningún tipo, así como sabemos que se descubrió el fuego y que se hicieron hachas, pues no tenemos la aportación científica que define que cuando el hombre, viene a decir que cuando el hombre descubre que puede violar a la mujer, pues desde entonces ya todas las mujeres vivimos amenazadas como grupo de mujeres por el grupo de los hombres. Esa es la base en la que se sustenta todo esto que decimos de que el hombre es violento. O sea, en un libro del 1974, de una señora que hace un estudio sobre, pues hace una investigación, pues como la que hacemos, por ejemplo, desmontando el móvil, recogiendo información sobre un tema para juntarla y tener una panorámica más profunda sobre ello, ¿no? Entonces se preguntaba sobre la violencia de las mujeres, pero se fue a buscar la solución en los trogloditas, me explico, sin pruebas científicas, claro. Entonces, a mí me ha llamado la atención un manifiesto que escribe otra feminista, y esta sí que es negra, por cierto, mujer negra, con lo cual, tú decías antes mujer inmigrante, yo te iba a decir que ahora tienes aquí la respuesta de esta mujer, a Susan Brown Miller, porque claro, la respuesta es la violación y el racismo, y el propio movimiento de las mujeres blancas se pregunta a esta mujer, y es una auténtica disertación, bueno, es como si, no, es hace como una especie de ensayo, digamos, ¿no?, sobre el libro de Susan Brown Miller, desde el punto de vista de que se está olvidando que cuando ha habido racismo exacerbado después de que se otorgó la libertad a los esclavos en determinadas comunidades, ese racismo exacerbado era ejercido por hombres y mujeres blancas contra hombres y mujeres negras. Entonces, la pone un poquito en su sitio. Le viene a decir que qué pasa y dónde está la prueba exacta de que el hombre es por naturaleza un violador nato. O sea, lo está aportando una señora en un libro que está extrayendo como conclusiones, ¿no? Y que esa conclusión, que el libro es del 75, se crea el género, hemos dicho, en 1969 se crean los primeros estudios, empieza a influenciar a todas las sociedades del año 70, y en el año 71 se publica el libro que asocia que lo sexual es materia de la política, no es materia social. Y lo que le viene a decir, entre otras muchas cosas, ¿no?, porque además la pone en su sitio cuando la señora Susan Brown Miller en su libro explica casos históricos de mujeres blancas que dijeron haber sido violadas por hombres negros, que era mentira, que se demostró, vamos, que era mentira, y se le olvida contar bastantes cosillas, ¿no? Entonces esta es muy exacta en donde tiene que poner la coma. Y viene a decir que este movimiento feminista, tal y como tiene mucho peligro este libro, esto lo escribe en el año 76, ¿eh? El libro lo publica Susan Brown Miller en el 74. Que tiene mucho peligro este libro porque va a generar una reacción contraria que va a provocar, pues, mucho más conflicto del que ya hay, ¿no? Digamos, ¿no? Porque, claro, está centrando que el movimiento de la mujer solamente puede estar centrado en cosas de la mujer. Y entonces se olvida, le dice, se te olvida que vivimos en un sistema económico cuya opresión para mujeres y hombres, pues la opresión que puedes sentir cuando te casas en el paro, por ejemplo, eso no te lo provoca ese hombre por ser un violador, te lo provoca una presión económica porque alguien tiene el dominio económico sobre la producción y nos tiene contratados por una miseria. Y ese control social de las relaciones, porque además lo llama así, a mí me llamó la atención porque usa el término del Iron Mountain ahí, el control social sobre todas las relaciones entre las clases, está dominado desde arriba, y si lo centramos en el movimiento femenino, en el movimiento feminista, en algo exclusivo de la mujer, renunciamos a hacer una alianza verdadera entre muchos colectivos para poner en su sitio a quien tenemos que poner en su sitio. Pero claro, a quien tenemos que poner en su sitio resulta que es la fundación que define el feminismo de género. Luego nos estamos dando un pequeñito, una vuelta de tuerca, no sé. No sé si nos damos cuenta que si aceptamos el dinero de las grandes fundaciones, de los hombres más ricos que tienen el control sobre las relaciones y que no les interesa que se acaben las clases sociales porque ellos son de la más alta, ¿cómo le va a interesar repartir su riqueza la Fundación Ford? Para eso sale la filantropía, para hacer parecer lo que es, no es. Lo que es realmente, ya lo decíamos con las fundaciones, es el máximo control sobre todas las relaciones sociales. Es decir, ellos pueden controlar una determinada masa de población y si son demasiados, los sistemas tecnológicos no han avanzado todavía, no pueden ejercer esa presión, ese control sobre la población. Entonces hay que eliminar población. Esa es su primera premisa. Entonces, ¿qué hacen? Orientan a todo el mundo que tiene que ver con el tema de la planificación familiar, y en ellos están los movimientos de las mujeres, que son, por supuesto, las actoras principales de todo esto de la fertilidad y de la reproducción y de la supervivencia de la especie. Y a través de estas asociaciones, fundaciones, que hemos dicho que se aprende mucho de Bernays en ese sentido para detectarlas, por los nombres tan bonitos que tienen, cuidado que ese es, como digo yo, el diablo vendrá vestido muy bonito, de angelito, pero no creo que venga con los cuernos de diablo. Entonces, si no nos damos cuenta que estamos siendo pagadas por aquello, por el patriarcado más, yo digo rancio, pero es que es el más atroz que hay, que encima es el que tiene los medios de producción y los medios de economía, o sea, el que fabrica el dinero, la magia de los bancos centrales, ¿sabes? Tiene todo el control, y ese es el que en el año 69 nos dice, mira, yo voy a crear esta cátedra y vais a estudiar esto. Y ahora me estás diciendo que estamos luchando contra amigos, hermanos, lo que queráis, que son los culpables, que son violadores desde que nacen por naturaleza, y nadie se le ocurre mirar para arriba. Eso es lo que a mí me puso de muy mala leche cuando hice la investigación sobre la ideología de género. Esa falta de... O sea, es tan fácil verlo en un primer vistazo y luego ya decir, bueno, vamos a ver si todo esto es verdad. Pero luego cuando profundice, se te hierve a veces la sangre, ¿verdad? Porque esta contestación de esta señora, de Alison Edwards, no está traducida al castellano, ¿eh? Creo que hay alguna edición de este, porque no es muy largo el manifiesto, no es muy extenso, no tiene muchas páginas. Lo he visto en inglés, en ediciones muy antiguas, pero no lo he visto traducido al castellano. Y es, y si tú quieres, si tú has cogido la ideología de Susan Brown Miller como verdadera, deberías de leerte a esta mujer, porque además de estar contextualizada en el mismo momento histórico que vivía Susan Brown Miller, con lo cual es una testigo de primera mano, pues encima es una mujer negra, ¿qué quieres que te diga? No sé. Sí, estamos diciendo que hay que escuchar a los que han sido más maltratados por toda la sociedad en general, pues deberías de leerte este manifiesto y traducírtelo, aunque fuera, que no estuviera, que no está, yo lo he visto en inglés, no lo he visto en castellano, y traducírtelo lo buenamente puedas, porque basta con que te lo traduzcas un poquito para que cuando veas cómo habla esta mujer de la violencia del hombre contra la mujer, cómo la contextualiza y cómo le da ese matiz que en el libro de Susan Brown Miller, por desgracia, se convirtió en un bestseller, ¿eh? Vendió mogollón de libros, se hizo famosa. Las cosas no pasan por casualidad. De hecho, lo primero que creo que dice Alison Edwards al principio es que le sorprendió que un libro así, que la propia autora definía que iba a ser un clásico del feminismo ya cuando se editó, pues realmente hubiera tenido una promoción tan exagerada. Después de leer el libro todavía me costaba creer que se le pudiera dar toda esa propaganda por el daño que podía causar, precisamente. Bueno, me callo. Si queréis damos todos los datos del dinero. Como queráis, yo estaba pensando... Que no sé yo ya qué pensar. Yo estaba pensando que madrugo. Ya ni pienso, María. Estaba pensando que el madrugo. Tema es que lo primero que parece que todas van por el mismo camino, ¿no? Porque la mujer esta que ha escrito El género en disputa, se llama. Judith Butler. Ah, Judith Butler, sí, sí. Butler, no Butler. Sí, Butler, sí. Sí, Butler, sí. Muy bien. Bueno, pues también el librito se las trae, ¿eh? En cuanto al tema del incesto y tal, se basan un poco. Al final es un poco lo mismo, ¿no? A mí lo que me hace pensar cuando oigo hablar, por ejemplo, a esta mujer, a Butler, es que no responde tanto el tema de la ideología de género a lo que se ve en la superficie, sino al tema de etiquetar a la población. Y además que tú mismo pidas que te etiqueten, ¿no? O sea, uh-huh. Normalmente, durante la historia de la humanidad, el que el poder te intente etiquetar, pues siempre ha sido mal visto, independientemente de que la gente trague o no trague, ¿no? Uh-huh. Pero estamos llegando a un punto en el que tú mismo te quieres etiquetar, y entonces parece ser que van. Lo que yo he sacado de leerlas, que van por el tema de tiene que haber tantos géneros porque es una manera de que cada persona se defina, ¿no? Es decir, te ves obligado a definirte y a agruparte en cierta etiqueta. Y es como, jope, es que es como una labor de archivo buenísima, ¿sabes? Mira, me ha venido a la cabeza algo que me ocurre a mí, y es que cuando voy a pedir un café con leche, pido un café con leche, entonces me queda mirando el camarero como diciendo, ¿qué más, no? Y digo, no, sí. Más, café con leche sin más, no quiero nada más. Y como, claro, luego voy oyendo cómo pide la gente el café últimamente, y digo, joder, ya hay clases de café para pedir. Con leche de soja, descafeinado con desnatada. Eso. Sí, yo alguna vez. Con leche de avena, ahí en mi trabajo lo dan de todos los colores, yo me quedo flipada. Sí. Yo hay veces que digo, no, yo quiero café con leche normal. Y me mira el camarero diciendo, ah, vale. Oh, espérate, que no sé si voy a tener de ese justo. No sé si ya no me acuerdo cómo se hace. No sé, es verdad, ¿eh? Pues eso lo que tú dices, etiquetar tanto, haciéndote definida como algo. Sobre todo, anulan con eso, a su vez, aparte de hacer una labor de archivo en la que tú mismo les estás contando lo que eres, o tú crees que eres, o quieres que vean, ya luego cada uno ahí con su psique, ¿no? Como dicen ellas. Pero sobre todo te están anulando, o sea, esto que hemos visto que le cuesta muchísimo a la gente, que es decir, ya no soy esto, o ahora pienso diferente, o demás, te lo están anulando porque te están agrupando, ¿no? Entonces parece ser que está claro que la política está defenestrada y se está defenestrando a raíz de la corrupción y demás. No es la vía que van a seguir, o al menos tal y como la conocemos, y vamos a entrar en el tema del género, donde vas a estar etiquetado, y si no te quieres salir de tu género, porque además va a ser muy fácil saber exactamente cuántos hay de cada diferente tipo y subtipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no te quieres quedar siendo el 1% del experimento de Ash, uh-huh, vas a tener que cagarte en tus principios, con perdón de la expresión. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y el 1% del experimento de Ash va a ser mucho más localizable y, por lo tanto, inutilizado. Desde International, DAP, Babylon Consulting, Enterprise, estamos orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología laboral. Desde el BCE queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible. Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral. Paying for working. Paying for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición. Paying for working. Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz. Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza. Paying for working. Pagar por trabajar. Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. Ahora también en supositorios. Sí, como nos hemos acostumbrado a que hay grupos sociales a los que se les puede matar, por ejemplo, los cabrones de los fachas, a esos se les puede matar desde la izquierda, ¿no? En cambio, los fachas dicen los cabrones de podemitas, a esos se les puede matar desde la derecha, pues ya está, ya tenemos suficientes para matar unos desde un lado y otros desde el otro. ¿Por qué? Porque no se puede matar, excepto a los que te diga yo. Y no sé, aquí hay libertad de expresión, siempre cuando digas lo que te diga yo. Y qué casualidad, ¿eh? Construcciones, ¿eh? No son casualidades, son construcciones típicas de la propaganda, de cómo funciona. Te la meto por aquí, cuando reaccionas te espero por allá y luego te doy el bofetón y encima me das las gracias. Y así va. Y lo hacemos y lo volvemos a repetir. Pero, de hecho, en el feminismo, a mí lo que me llama la atención es que hay mucha información que ya está actualizada y que, sin embargo, cuando se hablan de determinados casos como el que vamos a exponer ahora, ¿no? El de John Money y la identidad de género, quiere decir, ¿de dónde sale esto del género, ¿no? Que ya se ha sabido cómo ha acabado. No se actualizan los blogs ni las noticias, ni se pone lo que ha ocurrido al final, o se dice que ha ocurrido, pero no se busca la explicación de, hombre, pues ya ha ocurrido esto, parece ser que lo que entonces decía este hombre, pues igual ya no es verdad. Adelante, que te cortabas. Que te pregunto, que has dicho uh-huh. un nombre y un apellido. ¿Quién has dicho? John Money. John como Money. Dinero, como se escribe dinero. Sí, sí. Dinero, vale. John Money. Bien. ¿Quién es? No es un cualquiera, ¿verdad? No. Es un icono ideológico, incluso esa persona, ¿no? Uh-huh. Está considerada como una de un alto valor, digamos, de compromiso, ¿no? Y tal. Sí. Bueno, pues explícanos por qué. John Money en el año 1952 publica la tesis doctoral que le convierte en doctor en la Universidad de Harvard. Espera un momento. Y es el creador de la expresión. María es identidad, más alta que tú, ¿no? María es más alta que tú. Pues por eso no la puedes discriminar y entonces te pido que lo hagáis entre las dos porque esta tía nos denuncia. ¿No ves que eres más pequeñita? Entonces procura... Tengo ojos marrones, dices, ¿no? Hacerlo en equipo. Dios sabe que no es una orden varonil, sino una sugerencia amistosa, humilde, de alguien que calla ya. Que soy yo. Sigue, porque es interesantísimo lo que porque sí. Sigue, por favor. Bueno, pues en 1952 John Money publica esa tesis doctoral en la Universidad de Harvard. No es cualquier universidad. Y es el creador de la expresión identidad de género. Sostiene que la identidad sexual depende de la educación. Esto en 1952. ¿Qué ocurre unos 10 años después, no? Bueno, pues en el año 1965, Bruce Reimer, de 7 meses de edad, sufre un daño irreversible en el pene a causa de una operación destinada a curarlo de una fimosis, y entonces se le es quemado el pene y entonces le tienen que, se lo extirpan, ¿no? Creo que es así, ¿no, María? Que se lo estirpan y, vamos, que es quemado. Sí, bueno, hay quien dice que se separó en trocitos, ¿no? Y tal, vamos, que eso era irreconstruible. Eso es. Entonces, eso es. Bueno, pues eso vieron es. Como opción los padres recurrir a este hombre, ¿no? A John Money. eso es, a los 18 meses de edad le llevan a Bruce al doctor Money, este sexólogo de la que estaba en la universidad Johns Hopkins, joder, que no me salía, trabajando. Y entonces, como es un hombre que ha sido castrado, nació varón, ha sido castrado, pues se le crea una vulva rudimentaria, se le empieza a llamar Brenda y se empieza a criar como mujer, sí, ocultándole que nació, en un principio ocultándole todo de que nació como un hombre. Sí, adelante, María. Eran dos hermanos. Sí, también. No, solo apuntar que eran gemelos, además. Sí, perfecto. Es decir, sí, que crecían a la vez su hermano como chico y él como chica, siendo gemelos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que cuando empieza a ser un poco más mayor, cuando empieza a llegar la época de la edad de la adolescencia, empieza a manifestar Brenda unas tendencias varoniles que le, bueno, pues que le provocan inquietud y que le hacen pensar que igual que algo está ocultado, que algo no está bien en ella, ¿no? Que no es normal que ella tenga ganas de hacer todo el rato cosas que se supone que son de chico, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues mientras esto está pasando, le está pasando a Brenda, a nivel académico, el señor John Money es encumbrado y es el, digamos que uno de los esos libros de texto que decía yo que la Fundación Ford introduce en el año 70 creando esta titulación universitaria, por supuesto están basados en ese éxito de John Money, que publica en el año 72 otro libro que dice que hasta los 2 años el ser humano es sexualmente indeterminado y puede ser criado como varón o mujer, y presenta como prueba el caso de Bruce Brenda Reimer. Estamos diciendo que los libros de texto de la Ford están basados en este experimento con este, con Brian, Brenda, que se vende, que se vende, que se vende como la demostración científica que ya demostró John Money, y todo el mundo sabe ya, que no es medio tonto, que no tenéis información, de que demostró científicamente que se puede, que el género lo da la educación, porque y se apoyan en este caso para venderle como un héroe el que demostró científicamente que tienen razón científicamente. Así se está haciendo esto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y en 1980, cuando Brenda tiene 15 años, más o menos 65, ¿no? Ante su resistencia a ser tratada como mujer y su rechazo a una nueva intervención que propone precisamente el doctor Money para crearle una vagina, los padres de Brenda deciden contarle la verdad y entonces reclama ser reoperado como varón, porque su identidad estaba bastante, yo supongo que claro, después de decirte que no, que es que eras varón, que no has estado equivocado nunca, pero llevas 15 años vestido como mujer. Fue un experimento de género. Bien, seguimos. María, tú lo que quieras comentar, si quieres comentar algo, adelante. Bueno, quería comentar que este hombre, no solo sufrió, por así decirlo, el tema Brenda o Bruce, ¿no? Sí, Bruce es como él se elige llamar al final, sí. Es que Bruce es el verdad, es el nombre con el que él al final se identifica, porque le ponen David cuando nace, le cambian, ajá, a Brenda cuando es mujer, y luego Bruce es el que elige él cuando se dice que efectivamente él se siente varón y quiere manifestarse y quiere llamarse como varón. El tema es que la cosa no va bien desde el principio, ¿no? Sí. Porque pues sí, pasaba de las muñecas, prefería pegarse con sus amigos, incluso hacía pis de pie, decía la madre, ¿no? Sí. Pero el hombre este había convencido a los padres de que le tenían que ayudar, ¿no? Porque claro, hasta aparecer este niño, Money lo que se había dedicado a lo que los hermafroditas, ¿no? Como él lo llamaba, gente que venía pidiéndolo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero al encontrar él, bueno, esto fue para él la leche, ¿no? Uh-huh. Y por lo visto hacían pasar a los niños periódicamente por una serie de test, donde sí, además se les mostraban imágenes de sexo explícito para reforzar en uno el que fuera varón y en otro el que fuera mujer, y aparte este hombre

Laurogeita hamazazpi irratia. A ver, vale, yo estoy grabando ya, vale. Bien, entonces, en euskera las cosas van de 20 en 20. 20, entonces, ¿cómo se dice 30? Pues 30 se diría 20 y 10. 40, ¿cómo se diría? Dos veces 20. 60 es tres veces 20, ¿no? Uh-huh. Vale. Entonces, 4 se dice lau. Y 20 se dice ogei. Laurogei, que es 4 veces 20, es 80. Pero claro, como te he dicho que va de 20 hasta 97, ¿qué habría que decir? Dímelo en español. 17. Eso es. Entonces, laurogei ta amasaspi. A ver si eres capaz de decirlo. Laurogei ta... ¿Cómo? Laurogei ta amasaspi. Y casi, y muy bien, te lo voy a decir otra vez y lo vas a decir bien, Helios. A ver, señores, señoras, oyentes de la 97, este señor es de Valencia. Sí, de Valencia capital. Pues hala, entonces, ahí estamos que lo va a clavar, ¿eh? Laurogei ta amasaspi. Laurogei ta amasaspi. Ahí estamos, Osondo, de Putin Bolo. muchas gracias. ¿No ya de qué?